Viernes 19 de agosto, 8:04 del 2011, 8 de la noche, 4 minutos. Felicitaciones. Está el señor contador aquí con nosotros. Y la señora. La segunda vez que tengo el agrado de verlo. Me encanta. Entonces, ¿les parece primero que leemos el acta primero o asistencia? Asistencia. Entonces, cada uno, digamos, no. Un reportamiento para que quede la grabación de los presentes. ¿Tú? Primero las damos. Ay, María Consuelo. Bueno, María Victoria, ¿qué? María Victoria, la torre y el apartamento. María Victoria Garzón, soy del consejo, torre 6, 404. Ahora tú. María Consuelo Angarita, torre 6, 602. Gerardo, consejo. Constanza Cortés, revisora fiscal. Carlos Martínez, consejero 11703. Héctor Medellín, consejero 11704. Manuel Rojas, 10504, presidente. Claudia Rocío de Jarana, administradora. Yo creo que lo voy a ir con la grabadora. Ah. La señora Magnolia se excusó que por la tenía, no, tenía un evento personal y no podía asistir. Hoy podemos tomar decisiones sabias. Sí, sí. Yo ya me he hecho mi mantra. No peleo. Ah, Eduardo está fuera del país, también se excusó. Ah, sí, Eduardo se excusó. Bueno, leemos la orden del día, ¿les parece? Verifiquen. Ah, bueno. Primera pregunta, ¿cuánto demora la reunión? No, no se puede demorar. ¿Cuánto? Media, entramos en sesión con... A las 9 de la noche entramos con el comité de proyecto de construcción. Entonces vamos a la reunión de balance, está faltando un cuarto para las 9. Para tener un receso de 15 minutos y seguimos. Entonces el orden del día... El orden del día es verificación de quórum. Segundo... Estado financiero. Lectura del acta anterior. No, pero estamos leyendo la convocatoria de la reunión de hoy. Pero no está la. A ver, pues le damos la directamente de la que se. ¿Qué es? Verificación del quórum, lectura del acta anterior, presentación de estados financieros, informe de obras, proposiciones y varios. Primero, verificación del quórum. 5 consejeros suficiente para el proceso. Segundo, lectura de acta anterior. Lectura del acta de fecha julio 27 de 2011 a las 7:30 de la noche. En esta acta básicamente trabajamos 3 puntos, verificación del quórum, lectura de Uriah Urbana, 3 aperturas sobre proponentes, obra, techos, parqueaderos. 1. Verificación de quórum. Siendo las 7:30, se cuenta con la presencia de 9 de los 10 honorables miembros del Consejo de Administración con los que se confirma la existencia del quórum deliberatorio, puesto que hay 3 miembros principales y 2 suplentes. Además, asiste el señor Fabio Camargo como miembro del Comité de Apoyo para adelantar las obras del conjunto avaladas en la Asamblea General de noviembre de 2010. 2. Gestiones ante la Curaduría Urbana para estudiar viabilidad de obras. Invitación abierta a los interesados, certificado de visita de obra, términos de referencia, los señores responsables. ¿Esa no es la última acta en la asamblea de la, del consejo, la última reunión? Esta es la anterior. Claro. De esa. En la última estuvo fue en... Es que en esa trajimos una pero en la anterior no estuvo Fabio Camargo. No, estuvo Gigi. Guillermo. En la última, sí, en la última fue Guillermo. Y en la anterior, Fabio Camargo. Fabio Camargo, sí. Sí. Ok, toca eso. Corregir. José Guillermo Patiño, 11.803. No sabe esta lo que es. José Guillermo. ¿Del 11? Guille, que es del 11 Torre. 11.803. 803. ¿Dónde hay el señor expresidente? ¿Dónde van a salir en el trabajo? Está complicado. ¿Está trabajando? Y Claudia tampoco vino. A ella se le pasó. Ojito. Acá hicimos la presentación, pues digamos que recordamos todo lo que habíamos trabajado en la reunión anterior, sí, y por eso lo dejamos. Sí. Considerando lo dispuesto por la Asamblea, la señora Magnolia aclara que en este momento se estaría sobre ejecutando el rubro preaprobado, ya que este monto estaba hasta 20 millones. El señor Carlos Martínez indica que se hace necesario aclarar a los propietarios que la cotización inicialmente presentada fue aproximadamente de agosto de 2010. De agosto o septiembre de 2010, y a la fecha los precios en general han aumentado. Se somete a votación la propuesta del señor Edwin Pulido y la compra directa de los materiales por unanimidad del Consejo. El Consejo avala se ejecute la obra y quede en cabeza de la administración pedir al contratista un descuento y a la firma proveedora de materiales por pago en efectivo o directo. El señor Carlos Pizarro, propietario de la Torre 12, solicita una propuesta formal y jurídica sobre la permuta de los parqueaderos privados, que fue algo que nos informó Eduardo. Se debe hacer la convocatoria de diseño arquitectónico con la firma con un ingeniero estructural. El Consejo de Administración aprueba que por motos ubicadas en las áreas comunes se aplique un cobro de 30 mil pesos. Y entonces acá siempre debo modificar José Guillermo Patiño. ¿A partir de cuándo se cobrarían los 30 mil pesos de las motos? ¿De agosto primero o de agosto? A partir de septiembre. ¿Septiembre primero? No, porque en agosto no se hizo. Como se cobra agosto, septiembre, entonces septiembre se cobraría hasta octubre. Hasta octubre. Pero sería bueno informarles, ¿cierto? Los que tienen motos antes de. Sí, claro. O sea, ahí lo que se quiere es cómo sancionar a los desaplicados, porque sí, todos tienen su parqueadero. Lo que se está diciendo ahí es que los que parqueen en la zona comunal no habilitada se les va a cobrar esa zona. Las motos. Sí. ¿Listo? Pues entonces se ha puesto en. Lo importante es que lo sepan todo, ¿no? Dime. Lo importante es que tengan conocimiento los propietarios. Sí. ¿Cómo? No sé, ¿cuántas motos se tardarían? ¿Unas 3, 4 motos? Más, ya. Eso ya con motos. Básicamente, esa es la síntesis de esa reunión. ¿Tienen algo para agregar? Nada. ¿Aprobamos el acta? Sí, claro. Aprobada, sí. Con el arreglo de lo de. Ya, de José Guillermo. Perdón, ¿hay algún acta aprobada de unas fuentes, unos jardines, unas cosas que van a hacer? Que van a hacer unas fuentes o algo así. Ah, la fuente en el parqueadero, en la rampa. En esa está aprobada por la asamblea, esa que va aprobada directamente en la asamblea, por aprobar. Sí. De todas formas, estamos pendientes de hacer el ejercicio de ver el video aquí en la asamblea, porque Manuel dice que no, incluso Manuel habla que se aprobaron 70 millones para impermeabilización. Sí. Toca traer el video. Entonces, no, para claridad. ¿Que se aprobó para impermeabilizar? 70 millones, que la fuente no se aprobó y que se va a aprobar. Entonces, pues para no entrar en ese. En esa discusión que vamos a observar los videos que están en esa asamblea. Ah, yo quiero comentar al respecto. Pues es como a manera de comentar. No, pero está bien. No son como chismes, sino como cositas para aclarar, sí, porque a mí no me gustan esos tipos de comentarios ni nada. Que la revisora fiscal había llamado a don Julio a decirle que las fuentes y todo eso lo habían aprobado y que eso no se debía hacer porque yo no sé qué. Entonces, primero, en primer lugar, yo no estuve en esas reuniones de consejo donde aprobaron fuentes ni cositas de esas. En segundo lugar, yo no hablo con... No, que aquí en una reunión de consejo de hace 15 días se habían aprobado unas fuentes y que yo al momento me había ido a contarle a don Julio, a llamarlo y a decirle que aquí yo le decía absolutamente todo a don Julio de lo que pasa. Entonces, en primer lugar, soy una persona supremamente seria y no tengo ni siquiera tiempo para esas bobadas. En segundo lugar, don Julio, a pesar de que no sea del consejo, pues él también se puede enterar absolutamente de todo como propietario, y aquí no estamos haciendo nada que nadie pueda saber, ¿sí? Igualmente le puede contar el uno, el otro, los doña Magnolia o el que sea, pero yo le comenté a don Julio, le dije, mire don Julio, yo en primer lugar ni siquiera sabía de fuentes, yo no sabía de que se habían aprobado ciertas cosas, y además no es mi estilo que lo que se hable aquí, irle al momentico a contar ni a don Julio, ni a don Pepe, ni a don Carlos, ni comentar, lo que comento aquí se lo comento a ustedes. Entonces, para que ese tipo de comentarios, porque le llega a sus oídos, sería muy aburrido que ustedes dijeran, no, es que Constanza está llamando a decir un poco, no. Porque es que tienen nombre propio y están diciendo eso, entonces qué arte. No, ahí incluso para manejar eso, y le diría a Claudia, nosotros ya en el blog de nosotros está publicado hasta el audio de la reunión. Sí, y entonces pues ahí Julio puede entrar para no caer en esos teléfonos rotos tan malucos, sí, entonces él puede entrar ahí y escuchar la reunión que se dijo, que se aprobó, precisamente por eso se graba ahora y eso se sube a internet, entonces que hay para consulta, y entonces... Para que lo escuche todo. Entonces yo creo que con eso no se está aportando aquí nada, es completamente transparente el tema. Entonces ahí se puede, entonces yo creo que con eso queda ese tema... Ahí está la tema superado. Bueno, entonces aprobamos el acta de la reunión anterior. Ratificamos el acta. Entonces el tercer punto de nuestro orden del día, la presentación de estados financieros, y está a cargo de nuestro contador Gerardo. Sí, claro. Aquí está aquí. ¿Tú traes tu contacto? Sí. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿sí? Pues vamos a hacer un proyecto. No, aquí está, incluso si quiere dejar aquí un comentario de la reunión que escucha y lo puede dejar. Es como una cartelera donde escuché y me parece que esto no, esto sí, no puedo dejar ahí mi comentario. Vamos a hacer el análisis de los estados financieros con corte a julio 31 de 2011. En caja, el valor de la caja menor. En bancos cuentas corrientes, 26.667.370. En fondos, que esos son los CDTs que está de la plata que está en Bancolombia, que está soportando lo de fondo de imprevistos y el fondo de obras. En inversiones tenemos los 330 millones de pesos de la constructora. En clientes 56.812.153. Esta es la distribución de la cartera a julio 31. Esa no la manda con. Sí, esa es la nota que manda. Sí, eso estoy. Si tenemos a 30 días, a 60, 90, más de 90. Sí. y el total incluyendo intereses, demoras y sanciones, 66.700.000. En la cartera yo tengo solo una inquietud, sí, vi un apartamento, un inmueble con 8 millones de pesos. ¿El primero, el que más? Ese es el que tiene el abogado Julio. Pero es, o sea, es cierto. Sí, ya. Está dentro del listado que teníamos, que veníamos manejando. Sí, me pareció una. Es del 12, de la Torre. Sí. O sea, ¿también? ¿Qué? Nunca ha pagado. 8-3. O sea que no ha pagado. Nunca ha pagado. Nunca ha pagado. Según esa cifra, nunca ha pagado de que. Mira, de que está ahí, se sepa. Pero no sé si se requiere una acción urgente y efectiva de parte del abogado. Sí. Pero tenemos un problema con el doctor Edwin Pulido, que ahorita lo vamos a hacer. Bueno, ya que tenemos a ver qué acción tomamos en la parte de. Contra el cartera mensual. Este es el cuadrito que yo les vengo mostrando mes a mes. Entonces acá lo que hice fue resumirlo, pues, para verlo gráficamente, que es un poco más didáctico. ¿Listo? Entonces vemos que normalmente venimos facturando mensualmente 69 millones de pesos. Solo en cuotas de administración. Solo por cuotas de administración regularmente facturamos 69 millones de pesos. En enero teníamos 85 millones, en febrero 70 millones, marzo bajó a 66, en abril volvió a subir a 77, mayo subió a 80, en junio empezó a bajar a 78, julio vamos en 66 millones. Y en agosto, al día del cierre 11 de agosto, ya tenemos 72 millones, pero hay una diferencia de 5 millones y es porque todavía falta legalizar consignaciones. Pero pues digamos que ahorita en el avance que ustedes sigan viendo de la cartera con Gerardo, se van a dar cuenta además que pues las partidas pendientes por identificar pues han disminuido notoriamente, pues además que ha sido una labor que se ha hecho casi que personalizada con los residentes que mantienen cartera. Este es el cuadrito que siempre les muestro. Están todos los 336 apartamentos y vemos que graves y que nos deben más de 1 millón de pesos, está organizado la columna del ya en agosto, está por la columna de agosto organizado, y realmente tenemos 14 apartamentos. ¿Te acuerdas del cuadro? 14. Entrando con 1 millón de pesos, hay 14 apartamentos que nos deben más de 1 millón de pesos. 14 apartamentos que nos. Y que suman. 13. Tengo 13 apartamentos, porque el primero está marcado. 13 apartamentos que suman más de 1 millón de pesos. Pero pues digamos que técnicamente podríamos hablar que la cartera está más o menos controlada, porque pues finalmente tenemos que mirar esos apartamentos que todavía si tienen sumas. Si es urgente verificar que son, porque listo, ya, me ha contado que quizás, no sé cuál sacas, pero yo tengo aquí. Esos 14 a mí me suman 42.393.333. En esos meses nomás, en 14 apartamentos hay un mes de funcionamiento del conjunto. Claro, un mes de funcionamiento, sí. Sí, sí, toda. Pero pues ahí se han venido haciendo la tarea. Pero ya, es que un apartamento que da 8 millones de pesos, ya es una acción muy concreta. No, sí, pero realmente, de verdad, con el abogado Pulido, yo no me he vuelto a sentar. Yo tenía una cita con él para la reunión anterior, con el tema de la reforma en los estatutos. Él iba a venir a mirar cómo podía colaborar con las cartas que se le iban a hacer a los propietarios que iban a hacer la cesión de los parqueaderos y eso. Pero después él finalmente resultó diciéndome que no, que el negocio no era rentable para él, que él estaba pensando seriamente reconsiderar el contrato, que no, y que no sé qué, y que él prefería ceder los procesos. Entonces digamos que es uno de los puntos que vamos a hablar ahorita más adelante. O sea, que no los procesos. Porque nos está sacando la mano. Por supuesto que toca hacer algo, pero sí hay que establecer los picados, cosas muy puntuales, establecer unas metas que uno puede. Cierto, bueno, seguimos con anticipos. Son unos anticipos que se han dado para unas obras que se están adelantando. La mayoría de los anticipos, esos anticipos básicamente fueron a finales del mes de julio. ¿Qué obras? Lo de la palanquera, lo de Citofón, Enrique Díaz, y fue básicamente y la talanquera y lo del contrato de Enrique Díaz y de la talanquera. Sí, es que nos han tomado el pelo, pues ahí igual está el seguimiento y control sobre la contratación, y están dentro de los talanqueras. Ayer, también. Pero ya hoy vino el señor, ya arreglaron la puerta del gimnasio, ya arreglaron para el lunes, ya quedan arreglada la vehicular y la de visitar, que está un poco caída. Está caída otra vez. Se cayó otra vez. Esto quedará bien. Pero ya el lunes debe quedar eso habilitado. Y la de la tranquera, si es que francamente nos han tomado el pelo, porque pues igual están dentro de los términos. O sea, ellos, había un compromiso con ellos que en 20 días, porque la talanquera se supone que la iban a importar, no sé qué, pero pues ya me dijeron que no puede decidir desde esta semana, o sea, ayer u hoy, lo colocaban en la espera y no pasó nada. Entonces yo espero que por tarde la otra semana ya podamos contar con eso. Ya me debería estar llamando. No, ahí tengo los correos, sí, claro, claro. Teodoro Suárez, 22.286, que es el tema de ASI y de la constructora. En equipo de oficina, 11.143.881, 170.000 de diferencia, que fue la compra de... ¿200 qué? 170 mil pesos. En equipo de cómputo 5061717 fue la compra de la impresora para la portería. La portería, sí. La depreciación acumulada, gastos pagados por anticipado, es un tema de la póliza de seguridad. Costos y gastos por pagar 9.627.690. Está representado 270.690 de Claudio, EPM, Codensa. Pero esas son las provisiones de los servicios. Estas son provisiones, este sí es una factura ya real. Uh-huh. Esto es caja menor y estas son provisiones de los servicios que las pasamos a la cuenta por pagar. Está el tema de lo que se debe a ver. ¿Eso qué ha pasado? ¿Cuánto se pasa? ¿Se le envió el documento? No. ¿Qué? Una carta pidiéndole el pase salvo. ¿El pase salvo? Sí, no he estado de cuenta, sino pase salvo. No. No te la envió. Va un mes. Entonces pedí la carta de arreglo. Pedirles un pase salvo. Lo de Citofón y el de... Hay una cuestión para que todos sepamos, se tomó una decisión ahí, fue una decisión pues, entre Claudia y la verdad fue entre Claudia y yo, pero pues creo que eso no ameritaba más vuelta de hoja, que fue cambiarnos a Telmex y se hicieron dos cambios. Uno nos tomó a Telmex porque con uno estamos pagando por dos líneas telefónicas e internet de Milka. Ya teníamos dos líneas de UNE y de internet de Milka. Sí. Por 300.000 pesos. Y Telmex tiene dos líneas con internet de 4K por ciento... ¿cuánto? 178. Con Telmex era 178 con internet de 4K. ¿Sí? Y lo otro teníamos dos líneas con internet de 1000K. O sea, ahí nos ahorramos 120.000 pesos. Y lo otro que hicimos fue, teníamos la línea de la ETV de datáfono en ilimitado, pero no amerita porque son muy pocas las... Entonces se bajó un consumo mínimo, de hecho, entre teléfonos se van a quedar pagando 198.000 pesos, porque están pagando 400, 300 a UNE y 100 a ETV, entonces ahí nos vamos a ahorrar 200.000 pesos. Claro, sí. ¿Qué es la única implicación que tiene eso? Es que cambia el teléfono de la administración y de la portería. ¿Sí? ¿Cuándo? Esta semana de quedar, pero es cuestión de enviar el comunicado. Bueno, eso no lo mandan por correo. Es cuestión de comunicar a los residentes, pero es que son 200.000 pesos que multiplicaban, son 400. Sí, hay un impacto en cambiar el número del teléfono, sí, porque es el fijo, no es el, sí, no hay portabilidad en eso. Hay un impacto, pero para eso se le manda todo. Sí, entonces, pero por ejemplo, don Carlos, el teléfono anterior es del conjunto. Ese es el que conecta con los citófonos y que dice que solamente dos numeritos y ya, no, y que ahora hay que marcar nueve. No, lo que pasa es que había una confusión. una situación que inclusive no teníamos clara. Hay una línea acá en el conjunto que es la que entregó la constructora y por la que están funcionando los autónomos. Y esa línea no tiene costo para el conjunto. Pero tampoco se puede habilitar para un uso normal, porque eso fue lo que pensamos cuando dijimos, vamos a poner el citofón, entonces va a ser, digamos a la ETV que no la habilite para llamadas normales. Esa también línea porque también es una línea de constructoras y entonces yo llamé a ETV y a tiene una limita, y por lo mismo tiene una limitante muy grande, que no se puede comunicar con otros operadores. Esa solo sirve para entre los que tienen línea TV. ETV, sí. Pero entonces cuando ya la gente se pasó a Telmex, a UNE, entonces ya no nos servía el sistema de citofonía. De ahí que tocó entonces tomar una línea que sí me permitiera comunicarme con cualquiera, porque si no iba a tener un hueco de seguridad, o tocaba exigirle que todos tuvieran una línea de TV, ¿sí? O abrir un hueco de seguridad que el sistema de citofonía solo nos servía con ETV. Entonces, como la línea no generaba ningún costo. Por ejemplo, un propietario se comunicaba con citofonía por ETV con dos numeritos nada más. Si tenía, ¿eso es cierto? Si tenía ETV. Línea de ETV, pero si no tenía línea de ETV, no se podía comunicar con portería. Era de la por eso es que se creó. Si actualmente tiene ETV, con dos numeritos se conecta. No, igual. Sí, no. De hecho, el sistema se va funcionando tal cual. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se hizo? Perdón. A mí me toca marcar el número de la portería. A mí también se echó. No, es que ¿qué se hizo? No, es que ¿qué se hizo? Vengan, acuérdense que determinamos el consejo. ¿Qué se hizo? Porque quedan los dos teléfonos, o sea, queda el que entregó la línea, la constructora, queda ahí, que es el 356-3449. O sea, no se pierde la línea, no, porque no, eso es un patrimonio. Sí, no, eso se... Por se, eso, hay una línea que es de constructora. Perdón, dos segundos, les explico. Pues, ese fue el que instaló constructora Bolívar, ¿sí? 356, pero ese no genera recibo, no genera nada. Ah, no. Pero tiene dos limitantes, que no puedo sacar llamadas, ¿sí? Y que solo me sirve con usuarios ETV. Sí, o sea, la citofonía, ¿sí?, con la que entregó el servicio. Sí, ese solo sirve tener línea ETV. Entonces, ¿qué determinamos hacer? Tener una nueva línea que sí me sirviera para cualquier operador y que no tenga ese problema, ¿sí? Pero asimismo, ¿qué determinamos? Como hicimos la inversión del citofón, y el citofón en teoría pues me queda el registro cuando hago un ingreso de visitante en el software, pero tengo que hacerlo a través de la línea, de una línea que me permita marcar, que el computador coja y por el módem le marque al apartamento, automáticamente lo haga el computador, el software, ¿sí? Y me queda el registro en el programa del el registro de ingreso de un visitante, ¿sí? Cosa que no puedo hacer con la línea que me dejó la constructora. Entonces, ¿qué determinamos hacer? Quitar el aparato, sencillamente quitarlo. ¿Para qué? Para que los vigilantes se vean forzados a usar el sistema de nosotros, porque si no, usan el otro y en ese no queda ningún registro. Y esta inversión que hicimos del citofón para que efectivamente se haga un registro de visitantes, sí, como debe ser, con la foto, sí, el ingreso, sí, a qué apartamento, sí, a qué hora, sí, sí, qué todo, eso no lo estaban usando, porque para ellos llegaban, cogían este teléfono y marcaban y no quedaba ningún registro, sí, y esto quedó ahí arrumado. Entonces, ¿qué dijimos? Se quita el teléfono, sencillamente se quita el aparato y se guarda. Queda como un plan B, que cuando pasó una vez que se dañó el citofón, bueno, venga, ponga el DTV y al menos quedamos funcionando con los apartamentos que tengan ETV. Los que no tienen, pues bueno, mientras se arregla el citofón. Entonces, por eso es que si en este momento de pronto uno marca uno numeral, creo que no contesta, no sé, creo que tiene un solo aparato ya. ¿Y has recibido varias quejas, Claudia? La que dijo fue su Magnolia, que entonces que dónde estaba, que cómo así, que otra línea, pero pues realmente es desconocimiento. Eso fue lo que se hizo y se determinó acá, ¿sí? No se ha... O sea, lo único que se hizo fue quitar el aparato. De hecho, el aparato ni siquiera nos entregó la constructora. La línea existe, de hecho existen dos líneas de ETV y dos líneas de UNE. Las dos líneas de ETV, una es de la constructora y no genera costo. La otra sí es de ETV. No, claro, pero está a nombre de la constructora. Sí, pero eso no está nombre de Greta, mira. Pero por ejemplo, esas cosas, acordémonos que en la asamblea don Carlos expuso muchísimas cosas y por falta de conocimiento de la copropiedad estaban muy, sí, entonces, y quedamos en la asamblea que primero íbamos a publicar estados financieros mensuales, que íbamos a informarles a los propietarios, que con carteleras en todas partes se iba a informar. Entonces, si tenemos unos estados financieros sanos, al día, estamos trabajando todo bien, pues eso es muy importante que la copropiedad lo sepa, porque el inconformismo de la asamblea y cuando después fueron a hablar, sí se ha hecho, pero es que nosotros no tenemos ni idea, ¿sí? toca. Y eso lo hemos publicado. Por ejemplo, claro, todos los estados financieros están al día. Publiquemos todo eso. Publiquemos. Ya ahorita me es porque una buena opción es el blog. Lo subimos al blog de internet y se publica la dirección en las carteleras. De Oleura de Mira. Y ahí puedo ver los estados financieros. Pues, las relaciones de la tercera. Carlos, perdón, yo voy a decir una cosa. Aquí viven muchas personas de la tercera edad. No, es una opción. No, listo. Pero una es una opción general, está bien. Listo, sí, y yo pienso que de ahí la mire, para ahorrar costos, yo sugiero, la cartelera se publica, que en la dirección para el blog te ponen. Si usted no tiene internet, computador, con muchísimo gusto pase a la oficina de administración y solicite una copia si usted quiere consultar los estados financieros. Y aquí en la vida, sí, nos ahorramos papel. De hecho, yo estuve averiguando con el tema de. No, porque es que sí vienen muchas publicaciones. Por ejemplo, ahorita vino un señor que para él era vital, pues, que se colocara el aviso de los ruidos. Y yo acababa de poner lo del punto pago, que para mí es clave, y lo de las 5 razones para pagar la administración, que también era muy importante para mí. Entonces yo le dije, yo no me voy a quitar de las carteleras de la administración para poner el aviso. Entonces pongámoslo dentro del ascensor. No, pero es que eso tan feo, no sé cómo se destrata, no sé. Es que el ascensor son tantas horas. Entonces, yo sí sugiero. ¿Cierto? Sí, claro, pero. Sí, pero es que si yo. No, pero es ponernos también en los zapatos del otro. Entonces, si usted me trae una iniciativa para que yo la divulgue y no se lo hago, el problema es que yo no quiero hacerlo, ¿sí? Y la gente no entiende que no tenemos los espacios. Y entonces no, me puse a mirar y me decían que antes ustedes habían tenido una cartelera ahí al lado de la portería, sí, entrando a la grande. Sí. Entonces la idea es volver a habilitar y darle vida a ese espacio para que todas esas comunicaciones pequeñitas que tenemos ahí, didácticas y todo eso, pues sean de conocimiento para la gente. De hecho, pues ahí está la idea de las carteleras para dentro de los ascensores. Sí, si la miramos, o si ponemos una sola cartelera general en la entrada de la torre. Entonces me parece que eso sí es importante, porque la gente está con conocimiento, y el día que digan que no, mire, todo esto fue lo que se publicó y acá están los soportes de. Y esto es muy bueno, porque el día que lleguemos a la asamblea, entonces si alguien nos dice, mire señores, sí, en junio se publicó, en agosto, sí, en septiembre se publicó, está inclusive los informes de la revisora fiscal están abiertos para todo el mundo. Todo, absolutamente todo está abierto, porque pues, las cosas se las estamos haciendo. Es que en la asamblea a mí como revisora fiscal me recriminaron mucho todo eso, como si yo fuera la culpable. Sí, yo no. No, por eso que le digo, porque se quitó el aparato. Se quitó el aparato. Sí, entonces, sí, tiene la implicación de que yo tengo que marcar un teléfono de la portería, y ahorita con el cambio a Telmex va a ser un nuevo teléfono, pero ahí la importancia de pasar un comunicado. Sí. Sí. A toda la gente. Con esos muñequitos tan bonitos que hacen. Incluso también hay otra cosa que yo le dije a Claudio que sería bueno hacer, que dentro del paquete que nos da Telmex, tenemos derecho a un dominio en internet, una dirección en internet, ¿sí? Con cuentas de correo administrado con el dominio que escojamos. Entonces, podríamos escoger, por ejemplo, el gratamiracampestre.net. ¿Para qué? Para entonces poder tener correos por áreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener contabilidad@gratamiracampestre.net, administración@gratamiracampestre.net, revisoriafiscal@gratamiracampestre.net. ¿Con qué objetivo? Primero que todo, que los correos no queden en buzones personales. Sí. Bueno, que no queden revueltos en un solo buzón y el trabajo que todo queda, mira, no queden en buzones personales, sí. ¿Sí? Por bloques, se, por que vino una nueva revisora fiscal, un nuevo contador, igual queda ahí en el. Queda la historia. Queda la historia, sí, sí. Queda ahí en el archivo de nosotros, sí. Entonces, pues, si les parece. Me parece bien. Sí. Sí, que finalmente de pronto Mónica tiene el control de todos los buzones, claro, pero pues sí, ayuda a empezar a. Entonces con el tiempo ya sé que si yo quiero. Claudia, perdón. Implementamos también eso. Sí. Entonces que se pueda la información filtrar un poquito más y no. todo vaya al mismo. Todo a la calequita y sí, después comenzar. ¿De qué era? Y eso se vuelve. Y yo ese buzón me parece un taxímetro y veces. Prim, prim, prim, prim, prim, prim. Y entonces se revuelve que los calzones colgados con el problema de la cuenta. Sí, es así. Y entonces yo como uno sentado y le parece que qué va a hacer con los calzones de la vecina, pero a la vez le llega el otro. No, se dice así, Carlos. Se dice cuquito. Bueno, continuamos. Le quedan 20 minutos. Sí. 641.193 provisiones para costos y gastos, que es la de servicio público que se reclasificó a la de cuentas por pagar. Las provisiones para contingencia, aquí tenemos fondo de imprevistos y fondo de obras 38.949.056. Ingresos recibidos por anticipado 4.836.940, son las cuotas de administración pagadas por anticipado. Anticipos y avances recibidos, esto es lo de las consignaciones por identificar. Aquí pues básicamente tenemos transferencias, ustedes ven la mayoría son transferencias o números que pues nos ha quedado difícil de identificar porque ¿Cuánto tenemos? No, pero ya son 6.8 millones. Ese también dijimos que se iba a publicar, ¿no? Íbamos a publicar en las carteleras para que los vamos a seguir publicando. Entonces, aquí en esta ya tenemos solo 6 millones. No, pero mire que 25 ya no en el. No importa, pero toca. Vamos en 12. No, pero en la sí, muy pero bien. De Bancolombia ya solo van 6 millones, o sea, ya no nos quedan. Es más, en el momento en que a Bebillas, digamos, nos den, la persona nos dé el número de transferencia, o sea, la persona con que nos está haciendo la transferencia, nos mande una sola copia. Podemos identificar varias de las que ya he hecho. No, y este es el mismo NIF. No, de hecho, este para agosto la vamos ya vas a ver que ya está casi llena. Ya, ahí ya está rayada la de agosto. ¿Qué fue la que ya vimos? Está, sí, que fue la que vimos ayer. Ahí ya está, digamos ya no, que ya está. No queda una nada de anteriores bancos por identificar, no queda nada. Nos queda de Colmena 900. 5 mil pesos. Ay, un saldo que se acuerda que la vez pasada hablamos, mil, pero no sabemos de quién. Esa plata no. Pero pues ni siquiera hay aprovechamientos mientras tanto, sí. Y cuando mientras que aparece, pues ya que aparezca simplemente para ir depurando los estados financieros. Pues sí. Lo puede, usted ¿no? puede tomar la decisión y la mandamos como un aprovechamiento y la mandamos a cuentas de orden. No, sí, es que sí. Sí. Y cuando aparezca, pues consultamos Colmena. Pero manejar eso permanentemente ahí. Es que eso ya lleva más ya de tiempo. Ahí puede morir, pero eso no es plata nuestra. Ah, sí. Eso no la podemos llevar a un aprovechamiento porque no es mío. Si yo lo hago, pues, ¿qué lo estoy cogiendo algo de que no es mío? O sea, ¿qué ha congelado ahí? Ahora habrá una cuenta especial más bien, por ah, allá sí. Donde la estén. No, ahí como... No, aquí la tenemos separada. Estamos juiciosos. Que sigan esa misma cuenta hasta sí, cuando... Por ya, dejándonos sí. Tomar la decisión, por ejemplo, si en un año, pongamos la meta, que si en un año... Todavía a partir de la fecha, todavía no, se puede hacer. No, ahí ya se puede hacer. Bueno, esa sugerencia la podemos llevar a la Asamblea Gerardo, porque es que tiene más de 2 años. Eso le iba a decir. No, el tema de esa cuenta, que esa cuenta era personal. Eso no es de aquí. Ni siquiera estaba en nombre personal. No, esa era de la firma. Que mientras salía la personería... Igual le tenemos que ya recibir a la consultora. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, ¿qué hicimos por ese mes? Abrimos una cuenta a nombre de Victoria Mendieta y a nombre mío. Sí, ya me acuerdo. Sí. El problema es que no sabemos si esa plata existe. Exacto. Y más aún que está en cabeza de ustedes, mejor que siga ahí en el balancito que después. Mejor que la asamblea. Los anteriores. Eso sigue en el banquero. Entonces, la asamblea va a decir que se. No, después de tanta espera, ¿qué Carlos o después de Carlos? No, el problema. No, el problema es que no hemos pedido ni siquiera extracto de esa cuenta, nunca ha venido nada, ni no sabemos si eso es cierto, si no es cierto, no tenemos ni idea, sí. Y si han pedido un extracto los administradores y dicen que no, que allá no les dan información. Entonces, si está a nombre de don Carlos, sí podría don Carlos. Pero si está Carlos. Es que la cuenta ya se canceló, pero sí, tocaría. No, es que la cuenta se canceló. Y aquí no llegó, mire, yo nunca vi un extracto. No, es que fue, ¿qué? 2 meses. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 2 meses. No, 900 mil pesos. Pero en ese momento, ¿dónde está el cese? No, el dinero entró. El dinero entró. El dinero entró. Sí. dinero entró efectivamente. El dinero está y se ha gastado. Lo que pasa es que hay cuentas nadie ha venido a acreditarse esa plata. Por ahora antes ingresó más plata de la que teníamos prevista. No es que falte. Por ahora aclaremos ahí ese cosito porque. Es que sobra. Está por aplicar. Aclaremos por la grabadora. En otros pasillos tenemos. Aclaremos en la grabadora, don Carlitos, porque es la. Señores, estamos más poquitos ahí. Tenemos los cursos, 330 millones de pesos, que es el valor que entregó la constructora. Tenemos una utilidad del ejercicio de 13.408.766 y tenemos las cuentas de orden que son activas totalmente depreciadas. ¿Cierto? Ya les había enviado los cuadritos. Miremos entonces el estado de resultados. O miremos mejor la ejecución, que ya podemos ver. Sí, avanzamos más. Sí, señor. Uy, claro que sí se vio. No, ahí se ve, tranquilo. Ahora sí. Pero con todo eso se ve desenfocado. Sí. Miremos las que están resaltadas, digamos que son como los valores que están por encima de la ejecución. ¿Verdad? Tenemos. Una ejecución de 378 mil pesos en intereses de mora, teníamos presupuestados 200 mil pesos, un 89% por encima. ¿189? No, ah, okay. El 100 es el normal y el 89 está por encima. En intereses bancarios y en CDT tenemos 45, tenemos 40 mil de presupuesto, tenemos un 13% por encima. En salón comunal 71% por encima del valor. Presupuestado 200 y se han ejecutado 342. Cuando son dos ingresos, eso es muy. Eso sí. En asesoría jurídica, pues no teníamos valor. Aquí, básicamente, el tema ha sido ese anticipo que se le hicieron a los abogados: sí, de 130 mil para cada apartamento para iniciar los procesos, pero como muchos de esos procesos no se. Tuvo que devolverlo porque la gente presentó las consignaciones, porque todo eso, entonces, pues básicamente es el castigo de esa, de esos valores. Soy un pequeño comentario con mi hija. Sí, sí. Soy, pero es que se ve ahí entre junio y julio los parqueados, y para que sea. En junio solo hemos ejecutado 553.500 pesos, y en julio damos el salto a 1.800.000. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Sí, pues o sea, lo que se está dejando de hacer, es mi comentario, lo que se está dejando de hacer, ¿sí? La minuta. No me consta, no decir que era negocio de alguien, o sencillamente se está dejando de hacer, pero contarle al fondo que sea la administración la que dé las órdenes y no los vigilantes, ¿sí? Que llegue cada residente y le dicen, abre mi tarjeta, el vigilante le abre, ¿sí? Ahí está la prueba, mire, de un mes a otro, como es 1.300.000 de diferencia. Claro, sí. Que por falta de control, perdieron ustedes mucho dinero. Más de la mitad, sí, claro. Es que es donde está ahí, no sé. El otro valor es el de administración, 116%, el 16% por encima, pero este, recordemos que se hizo la reclasificación, o sea, todo se está ejecutando por el valor de administración y no por la parte de asistente, que fue la recomendación que se hizo. Sí. Que se hizo. Seguro áreas comunales, el 117%, el 17% por encima del valor presupuestado. La energía, teníamos el teléfono, 270 de presupuesto y tenemos una ejecución de 314 mil pesos mensual. Correo y mensajería, un 7% por encima del valor ejecutado. Notariales, 224 mil pesos. Aquí también el tema de los notariales influyó ese, lo mismo, el caso de los abogados. Sí. ¿Sí? Mantenimiento de zonas comunes, 262%, un 162% en ejecución. Eso ya lo traíamos, los valores venían básicamente de la ejecución de marzo, abril, y mayo. Pero nótese que en julio yo no me gasté. Pero bueno, eso es lo que hemos hablado, lo del parque de los niños, donde se ha incrementado. Y se han hecho cositas. personas. No, lo que yo quiero decir es que se han hecho cositas y que pese a eso, digamos que está controlado el gasto. Entonces, que se note claramente que eso ya venía sobre ejecutado. Una inquietud, porque finalmente, en parquear se nos ha presupuestado, por ejemplo, la fecha de 1.100.000. Hemos ejecutado con todo y 8.200.000, o sea, estamos 6 millones larguitos. Hemos tenido ingresos de 6 millones por encima. Sí. Pero yo no sé hasta qué punto se pueda acreditar. Sí, que hicimos lo del parque de los niños, pero. No, sí, en el informe de la administración es donde se da la justicia. Sí, o sea, para cruzar no, de hecho, esa era una de las propuestas que yo les había hecho inicialmente a ustedes, y era que se hiciera el ejercicio juicioso. Digamos, un día que nos sentamos con Gerardo, Constanza y administración, y pues bueno, no sé si de pronto el consejo quiera participar del punto, pero es mirar en qué puntos estamos sobre ejecutados para mandar decir, por decir cualquier cosa. Ustedes me dieron una bolsa de 100 pesos. Y sobre esa bolsa es que yo les voy a rendir cuentas, ¿sí? Se presupuestaron unos valores, pero acreditamos y contraacreditamos para llegar a un presupuesto a diciembre más real de lo que son gastos, ¿ok? Porque es que la idea es decirle, exacto, es decirle a la gente, realmente en mantenimientos es donde nosotros más plata necesitamos, después de la vigilancia y el personal de aseo y la empresa de aseo. Pues realmente los mantenimientos de las áreas comunes son los que realmente se absorben otra buena parte del presupuesto general. Entonces, si tenemos otros ingresos, permítanos reinvertirlos en la misma copropiedad para no mostrar estas cifras tan desfasadas y decir, porque uno llega a la propiedad y dice, se sobre ejecutaron en el 262, pero no han visto que nos ahorramos un 70% o que ejecutamos solamente el 70% o el 50% o lo que sea de los otros rubros. Entonces, si acreditamos y contraacreditamos, simplemente cuando lleguemos a la asamblea le decimos a la gente, mire, ya tenemos ahora sí un presupuesto un poco más ajustado, más real, y sobre esto sí podemos calcular. La comentario. Pero a la asamblea sí se presenta lo que pero, vamos a pasar. ¿Qué nos muestra, por ejemplo, en el caso así a mi colega, y de pronto vamos a compartir la misma? Si esas cifras están así elevadas, quiere decir que el presupuesto que se hizo no está de acuerdo a la realidad del conjunto y estuvo subestimado el presupuesto. O sea, hicieron un presupuesto por debajo de la realidad de lo que realmente el conjunto se está consumiendo. Cuando uno lleva eso a una asamblea, van a decir, hay dos salidas, o se está gastando la plata en otras cosas que no es real, o el presupuesto quedó mal hecho. Una de las dos salidas. Yo también hago un comentario. El otro es, esto es una herramienta de gestión. Exacto. Y supuestamente cuando se hizo a conciencia. Entonces yo puedo suponer, desde el otro punto de vista, por ejemplo, la primera partida, ya se gastaron 2.400.000 más. Exacto. Porque confío en que los 24 millones que se presupuestaron, eso será. Entonces, ese sí es un ejercicio que tenemos que sentarnos todos y analizar cifra por cifra donde esos. Exacto. Al final del ejercicio. ¿Para qué? Para saber y tener la explicación. Inclusive el presupuesto se hace con base, digamos, en una proyección. Pero, por ejemplo, ustedes ven que surge una necesidad en el camino. Sí, hay que hacerlo. Los carritos de mercado. Los carritos de mercado se compraron después de haber hecho el presupuesto. Sí. Y yo en la primera reunión, llevamos 2 meses y ya se gastaron tanto. Sí. Entonces, pues, miremos a ver que los carritos de mercado que no estaban. Bueno, eso tenemos que programar. Una reunión exclusivamente para analizar si hay un octubre y si hacen los ajustes. Si hay que hacer traslados presupuestales en que estemos de acuerdo, los hacemos. Para como dice usted. Claro, sí. Y entonces, pues para que haya más presentación, pero hay que dar explicación. Exactamente. Porque la asamblea, pues yo lo digo porque a mí cuando me presentan una cifra ya. De acuerdo. Somos los primeros que saltamos acá y dicen que qué pasó. Aunque empezamos con los tratados. No, sí, porque estamos. Cuando me mandan más tengo la cifra, pero con la cifra me dicen, esta cifra quedó así por esto, esto. Gerardo, tal vez me quedo que a mí nunca me queda tiempo para mis informes. Nunca. Teníamos el mantenimiento de zonas comunes y ya miramos la explicación. Motobombas hidráulicos básicamente fue el tema de enero, ¿verdad? Lo que nos disparó en la ejecución. El otro valor que tenemos aquí es el mantenimiento de equipo de cómputo y circuito cerrado de televisión, pero básicamente la ejecución ocurrió en el mes de abril, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene disparado el presupuesto. Y este era que ya habíamos analizado meses anteriores, que es lo de dotaciones menores. Entonces, mire, lo que nosotros tenemos que entrar a analizar es sobre el consolidado final, el acumulado, porque el mensual no me dice mucho, el mensual en un mes se puede compensar con otro, pero aquí cuando yo tomo el acumulado para llegar allá a los 13 o 26 millones de déficit, entonces mire que hay cifras bien importantes, 5 millones, 2 millones, 2 millones, 9 millones, 1 millón, esas son las cifras que tenemos que analizar, porque se nos fue la mano de los ¿En Excel? O sea, hasta aquí ya hemos dado por terminada la presentación de Gerardo de los estados financieros. Pasamos al informe de María Constanza, la revisora fiscal. Bueno, dice, informe revisora fiscal a julio 30, revisión de documentos. Se debe contabilizar el valor del contrato con Serma Limitada del egreso 661 y el contrato con el señor Enrique Díaz, puesto que son deudas adquiridas a julio 30 y no se presentaron en el pasivo. Yo le comenté a Claudia eso, que por favor incluyera en el pasivo, porque es que ustedes lo tienen como anticipo, ¿sí? Pero a julio 30 ya era un contrato adquirido y ya era una deuda adquirida. Entonces, como yo hice el análisis del disponible, miremos el análisis del disponible, más allá, disponible, tenemos un análisis, ahí está, marzo, abril, mayo, junio, julio, más abajo, julio, tenemos 64 millones, ¿sí? Menos 38 del 36 del fondo de imprevistos, tenemos 27 millones. Y vamos a mirar los pasivos y solamente tenemos 10 millones, ahí no están los contratos. Entonces yo perfectamente les digo, es que tenemos disponible de 27, eso no es cierto. Sí. Hemos adquirido dos contratos y por eso yo le dije a Claudia, yo no le firmo estados financieros de julio, con todo respeto, porque los vamos a incluir, ¿sí? Vamos a incluir, el ¿cuánto valen esos dos contratos? No, 2 millones fue lo de la talanquera y el de... 7 o 8 millones, el otro. Hay unos anticipos, pero no está el valor del contrato. Pero esos anticipos fueron solamente lo de la talanquera y lo de Serma. Bueno, entonces nos falta los valores de los contratos. Ahora, también tenemos que tener en cuenta ahí que tenemos un disponible de 27 millones, pero de esos 27, 11.987.200 corresponde a la provisión de acueducto. Nuevamente me permito informarles que les sugiero que se consignen una cuenta especial, como lo he sugerido en informes anteriores. Son sugerencias de revisoría. Ver, ustedes verán. No sé si a ver, de pronto para aclarar, lo del acueducto no estaba ya... ¿Qué fue el millón? Sí. Es que eso ya se casó. No, es que lo que está diciendo son ustedes dijeron que se iba a gastar en la provisión. 11 millones de pesos de recuperación de la provisión que teníamos. Sí. Por tanto, ella dice que es importante que la Asamblea decida qué se hace con el dinero, porque era un dinero que se había provisionado durante varios años atrás. Tenemos que presentárselo a la Asamblea en la cuenta especial y decirles, señores, nosotros habíamos provisionado. Por favor, porque es que ustedes son tienen 27. ¿Pasamos al fondo de reserva como es intocable? No son 11, 11 millones. 11,987. Se debe pasar el valor exacto del acueducto. El acueducto solamente recibió 1 millón y pico por lo del año pasado. Y teníamos provisionados 15 millones. El acueducto nos dio un pase y salvo, ¿no? En una reunión de consejo se estipuló o se aprobó de que porque mientras se cancela la póliza. Se cancela la póliza, se va a utilizar esos 11 millones en las obras cortas que hay que hacer, y en el momento de terminar eso, se pasa automáticamente a un... O sea, nos vamos a autofinanciar para no pagar financiamiento. Eso es que va a aprobar. Sí, por eso. Quedó, sí. De todas maneras, en noviembre la plática es que se informe de esta. De todas maneras, yo en todos mis informes los coloco, no, porque es que a veces se nos olvida. Sí, parece muy bien. Hicimos, se hizo un análisis de los rubros que presentan excedentes. Un análisis del excedente. No, ese es el de carteras. Donde dice ejecución. Ya. Entonces tenemos un ay, perdón, ahí es excedente, no déficit, sino un excedente de 13 millones. Se analizaron los rubros desfasados y se analizaron los rubros que presentan saldo a favor. Si analizamos los rubros que presentan saldo a favor, como decían ustedes, mire, todos los rubros de ingresos están a favor. Tenemos 30 millones de pesos, que eso era lo que decía Claudia, ¿no? Que de pronto podemos utilizar esto para otro, para explicarle a la asamblea. No es que se pueda explicar ni bajar ni subir, sino se presenta así y se le informa a la asamblea. Mire, estos rubros están a favor por esto y esto y esto, 29 millones. No quiere decir que los 29 millones sean monetarios, ¿sí? Porque, por ejemplo, los ingresos de ejercicios anteriores, los descuentos por pronto pago. Entonces, aquí tendríamos que analizar de parqueaderos de los 6 millones cuánto nos deben. Tendríamos que analizar. ¿Sí? ¿Y ahí entra lo de Asís? No, no. No, porque no, no ha pagado. No ha pagado. Ah, ¿esa no la paga? Todavía sí. Tenemos. Y esa no la paga. Están acabando de hacer la revisión y todo, porque pues ellos internamente tienen que hacer todo muy bien soportado para generarnos esos dineros. Por ejemplo, ¿no cobramos intereses? Tenemos una inasistencia a asamblea, pero analicemos de los 7 millones cuánto está en cuentas por cobrar, ¿sí? Sigamos hacia abajo y decimos rubros de gastos con saldo a favor. Entonces tenemos mantenimiento de ascensores, parqueaderos, jardines, vigilancia, extintores, citofonía, gimnasios, suministros. Todos estos rubros de gastos no nos hemos sobrepasado en 20 millones, ¿sí? Entre esos dos rubros tenemos 50 millones de saldos a favor. Pero vamos a mirar los saldos en contra. Están arriba. Tenemos 38 millones de saldos en contra, de los cuales 11 millones... Eso es de ejercicios anteriores, o sea, la realidad no, son 27. Exacto. De los 27, el más significativo son las dotaciones menores, los benditos carritos que se compraron y no nos dijeron para incluirlo en los 5 millones, los 9 millones de los mantenimientos zonas y los 5 millones de los seguros. De resto, todos son pequeñitos, como dice el señor, lo que tenemos que analizar a diciembre 31 son las don Roberto con... Lo que tenemos que analizar son los rubros de más de 400 y presentar a la asamblea o más de un millón. Esto es todos, ustedes como saben, pues todos los meses hemos hecho esos análisis para que en la asamblea ya el diciembre 31 esté absolutamente todo analizado. Entonces tenemos otro rubro, bueno, aquí yo les voy a enviar los cuadritos, yo sí, siempre se los envío. Aquí abajo están los descuentos por pronto pago que se revisaron. Hubo tres descuentos por pronto pago que yo dije no tienen derecho, pero entonces Claudia me dice sí, porque están en acuerdo de pago, es válida la respuesta. Todas estas cositas yo se las informo a ustedes en Excel y por la cartera lo mismo. Resulta que en la cartera se analizó la cartera con cuotas superiores a tres cuotas. La cartera julio 31, 56.812.000 por solo cuotas de administración. Superiores a 90 días, 48 millones. Entonces, yo saqué la cartera y resulta que hubo un incremento con respecto a abril en 15.762.000. Se incrementó. Si yo la analicé de marzo a abril, está allá en el otro lado a julio. En el de allá. Ah, y que no, la carpetica de abajo que dice julio al comienzo. Sí, en otra que decía julio. Bueno, yo tengo ahí uno, pues exacto, a julio, ¿sí? Entonces yo analicé con respecto a marzo, con respecto a abril y vamos con respecto a julio de todos los inmuebles, ¿sí? Resulta que con respecto a abril se incrementó en 15 millones y también con respecto a abril bajó en 15 millones. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Resulta que unos inmuebles que estaban en, volvamos a subir, unos inmuebles que en marzo debían, a julio ya no deben, pero otros que no debían en marzo, a julio sí deben. Que ese es el análisis que tenemos que hacer con Claudia, que suben, que bajan, que sí. Ese análisis es más real que porque por no julio y porque no es de enero. No, de abril. No, porque uno lo puede comprar, ¿no? Por ejemplo, a diciembre 31 lo podemos analizar, enero con respecto a diciembre. Ah, porque es que por eso era que yo me estaba haciendo burras, porque yo lo que estaba comparando precisamente era el primer, pésame mi cuadrito, no me parece. Claro, sí. Lo que dice, o sea, si tiene relación, si lo miramos desde el control cartera. Julio, mensual julio. Entonces, yo lo que, oye, acá lo vemos más claro. Miremos en abril a julio. Ahí está, míralo. Pero es que en abril yo tenía una cartera de 77 millones. Es que lo mío solo fue. Es que lo que pasa es que si lo analizamos, o yo lo considero así. Si yo, mi cartera es todo lo que la gente me deba, transparente de por qué concepto sea, ¿sí? Entonces simplemente, si yo cojo los totales de mi cartera, pues entonces, obvio, el análisis por donde uno lo quiera ver, puede salir el resultado que uno... Pues, es que Claudia, mira, aquí por ejemplo usted me puede decir que de abril... ¿Bajó? Con respecto a agosto bajó, pero resulta que aquí no tenemos en cuenta las consignaciones por identificar, no tenemos en cuenta los intereses de mora. Cuando un propietario trae las consignaciones, sí, se reversan los intereses. ¿Tú coges? No, para el análisis. Tú coges el neto descontando las partidas pendientes por identificar. Sí, no. Está bien. No, no lo cojo. Ella solamente toma. No, yo cojo el valor total del sistema. Ahora, Claudia, ¿qué nos interesa? Ahora, Claudia, yo ya te entendí, estás descontando las partidas pendientes por identificar. Yo lo único que digo es, a nosotros, ¿qué análisis nos interesa? ¿Sí? El de cuotas de administración. A nosotros no nos interesa la cartera total de los intereses, de las inasistencias a asamblea, ahí está incluido todo. Entonces sería muy bueno hacer este mismo cuadrito y lo hacemos con respecto al informe mínimo por cuotas. Ajá. A nosotros nos interesa es cuánto por cuotas de administración. Sí, claro. Sí, y un análisis de las consignaciones por identificar descontándolas, porque sí, esa no es recuperación de cartera, ¿sí? Claro. Todas esas cositas las podemos trabajar en esta semana, hacemos otros cuadros para presentarle al consejo la próxima. Que les dejo, bueno, ya se reducido mucho el problema, pero hay 5 casos de aplicación de pagos. Sanciones. Que yo resalté, son sanciones. Pero lo mismo, da igual. Si el presidente viene y paga abajo, va a ser. Ah, sí, el tema, creo que es. Tiene un tema con Claudia. No, pero yo lo revisé y esos son ajustes, don Carlitos. No, pero yo revisé uno por uno. Un caso de 168 mil pesos, un apartamento que, a ejemplo, 4304. No debe nada 30, no debe nada 60, no debe nada 90. Con más de 90. Son todos los 168. Sí, porque yo los analicé. Sí, que yo los analicé. Sí, eso, por ejemplo. Esos casitos. Y arriba hay uno que le quedó sin resaltar, Gerardo, del 1301. Por ejemplo, también es curioso ese caso. ¿Está por edades? Ah, porque tiene. Sí, sí. Sí, es la edad. Entonces, esos 5 casos, ¿a qué se deben? Ah, sí. O sea, todos estos, bueno, este no, la verdad no lo miré porque no. Sí. Pero todos estos de acá, revisamos el tema con Claudia y estos son todas son sanciones por inasistencia. ¿Verdad? Creo que ellos le tienen un reclamo, ella les está pidiendo algo a ellos. Sí. Para hacer. Ah, pero eso sí es. Digamos, es que aquí mi duda, Roberto, es ¿por qué tienen cartera vieja y no nueva? Lo que uno mira es, ¿por qué tienes algo allá y no los tienen nosotros? Es que eso fue, ya solo queda eso, que es que nos tenemos aquí un problema grave de aplicación de pagos, sí. Que la gente debía por ahí de 3 meses, pero el presidente decía, vengo a pagar este mes, y se lo aplicaban para este mes a pesar de que estaba allá, y finalmente logramos superar eso, ¿sí? Continuamos. Otro, el último punto, pues ya no es el libro de mascotas, es obligatorio. Entonces, a partir de ahora, entonces nos toca otro trabajito que salió en Actualícese. Que es el libro de mascotas para los perros. A pesar de eso, obligatorio. Pero yo lo tengo dentro del registro de propiedad. A eso iba yo. Si se ha hecho el ejercicio con juicio del registro de propietarios, ahí está. Es más, en eso se pidió hasta la foto. Que parece chistoso y todo, pero que tiene su utilidad en el momento que a mí me muerda un perro, ¿cierto? Sí. Si hay un registro, exactamente. Es que está. Si yo me identificar, no, ¿verdad? Fuera de cuento, si yo me identificar con el que me mordió y tengo un registro fotográfico con cual policía, voy a decir, este fue el perro que me mordió, ¿sí? Y pueda establecer, por ejemplo, qué tal, que no. Y entonces identificó el dueño y resulta que sí, qué pena, no tenía vacunas. Uno encuentra la demanda al propietario. Don Carlos, es que están ahorita están controlando tantos que hasta carnet tienen que tener las mascotas. Entonces, esa dentro del libro dice el perrito tata de pastor Collie, carnet 1120 del apartamento, todos deben tener su, y ojalá aquí colgadito su numerito de carnet. Eso es lo que nos exige la ley, que debemos aplicar. Que ahí yo vuelvo a mi caballito de nota de mi grupo parroquial. Ahí donde parece práctico, no le llegará a todos, pero lo que yo decía, ve la posibilidad de coordinar a través de la administración con un. Gracias. No, un los paseadores de perros. Ellos trabajaban por las mañanas. Entonces, contratarlo, 50% del conjunto, 50% de los propietarios, para que en las tardes. Entonces, cuando es una tarde, no sé, dos tardes, los martes y los jueves, se programa, se le informa a los propietarios que quieran, van al parque y él les da un curso de mascotas, de adiestramiento, y entonces ahí les mete de una vez, les da toda la pedagogía, que es sacar a su perro con collar, que hay que recoger, que no sé qué, les manda el mensaje, ¿sí? Y de pronto nosotros hacemos el esfuerzo, pero el 50% nosotros y el 50% lo pone el residente, yo lo veo como una inversión en conjunto. En pedagogía a la gente, sí, entonces es también para los niños, entonces se le informa que pueden los martes por la tarde cenar 2 horas de adiestramiento canino, sí, a un precio muy reducido, y también una vez aprovecha se hace censo, entonces aparecen, venga, sí. A ver quiénes son, cuáles son los perros del conjunto, yo no tenía este registrado, se hemos listado, sí, y se llevan las cosas en pedagogía, para que no sea todo como tan al choque. Pero no, pero pues... ¿Sí? Y otra forma también de tratar de recuperar ese parque, que literalmente es una cloaca. Entonces, ¿este allí queda contra eso? Uno no puede salir con los niños, eso es un campo minado completamente. Es un campo minado. Sí, eso sí, y eso tiene que responder ese parquecito de acá atrás al conjunto. No, eso es público. Ese es público. Yo parece que tengo una idea más adelante, que nos unamos todos los conjuntos y hagamos algo. Y hagamos algo más adelante. Sí. María Costa. Estos informes entonces se los vamos a pasar. Perfecto. Próximamente. No es nada más. ¿No? Bueno, habiendo terminado. Yo solo tengo una pregunta. ¿Cómo lograron coordinar lo que se dejó? Hasta donde tengo entendido, tiene un pequeño cortocircuito en la parte de los precios de caja. Ya lo traté de convencer por todos los lados. Creo que hay como un limbo. ¿Están en? Eso lo tenemos. El limbo. ¿Sí? ¿Pero venimos después? ¿Nosotros? Sí. Ah, bueno, listo. El limbo está. Entonces retiene. Con palabra de Dios. No, pero. Pues igual. Yo y Gerardo simplemente dice mismo que. Yo le manifesté a él que una de las preocupaciones del consejo era que yo me dedicara únicamente a los residuos del camino y no saliera pues a gestionar y hacer cosas. Y pues que necesitábamos la valiosa ayuda del señor para hacer los recibos de campo. Conclusión, porque, bueno, y uno de los interrogantes que surgió en esa reunión también era que cuando Gerardo vendió la propuesta de la empresa, uno de los valores agregados era que hacía los recibos de campo. Él me aclaraba que no, que definitivamente pues eso nunca se dio. y que definitivamente no. Y que no, no, a ver, yo, ¿qué les digo? La aplicación de los residuos de caja tiene que ser de la administración. ¿Por qué? Porque es que el propietario es el que llega a decir a la administradora: yo pago esto, yo le pago anticipado esto, yo le... O sea, normalmente, digamos, la gestión de la cartera como tal es parte de la administración. Y es ahí donde se ve la aplicación de los residuos de caja. Cuando yo bajo del sistema, muchas veces, ahí hay unos valores, digamos, globales, ¿verdad? Pero muchas veces la gente, digamos, en el caso de la aplicación de los pagos, ahí se mira, digamos, si tiene el acuerdo de pago, si tiene esto, si tiene, digamos, el proceso de la administración es el que descarta realmente el recibo de caja. O sea, el recibo de caja no es aplicarle el valor, digamos, por aplicarlo, ¿verdad? No. O sea, donde que no pase ese tipo de cosas que decía, que él está aplicando el pago, no lo que yo recibo. No es lo que dije, o sea, pero sí hay cosas en las que de pronto... No, lo que dice Gerardo es que, por ejemplo, si una persona viene y hace un acuerdo de pago con la administración... Bueno, todo eso también. Entonces, finalmente, él tendría que tener como el conocimiento de cada caso en particular y eso le demanda un tiempo adicional. Y adicionalmente, ¿no? Pregunto, ¿quién procesa la información que llega de, en este caso, a Villas? Todo yo. Razón, no se llega por correo, lo vas a una página, pero el caso es que tú lo haces tú. Tú eres la que pone la información del banco, ya por donde llegue. Y hago el recibo de caja y proceso la información. Sí. Entonces ahí sí, bueno, me parece que es por el lado de la administración el asunto, porque si tú recibes esa información, pues. Y tú caes en el resto. Creería yo. Pero bueno, ahorita tú lo analizaremos. Esa es la situación, entonces ahorita definimos el tema nosotros. ¿Sí, Olivia? Listo. Para que no se haga un límite. ¿Yo me puedo retirar? Es que... bueno, ya después de todo esto, me permita, todos los estados financieros, como miembros del consejo, ¿aprobamos los estados financieros? Sí. Bueno, salvo lo que nos decía Constanza Litica de hacer la... Ah, no, pero eso es una justicia. Para lo podemos hacer en agosto. ¿Cierto? Lo podemos hacer. Contabilizamos en agosto. Porque no tenía factura, no lo hice, sí. Y Claudia me comentó, y pues yo lo también anticipo por eso. Pero la verdad, fue esa, o sea, el señor se demoró en traer la documentación y todo, y ya era el cierre de mes. Bueno, inclusive nosotros, dos días antes de mandarle los informes, yo le dije a Claudia que si ya nos habían legalizado, inclusive llamó para que nos legalizaran la factura de la impresora, una factura que estaba pendiente, y nos las enviaron. Y esas dos sí nos las enviaron. Hay un puntico pendiente que se aprobó una impresora hace como 3 meses, la de punto, y no ha sido posible. Ay, sí, el señor no se. No, estamos ahorita también para tocar ese tema de Litica como eso es algo que vamos a hablar de Litica ya como consejo, que nos hace falta urgente, porque los perjudicados son ustedes. Sí, esos tóndes sí salen súper caros. Entonces, ¿aprobamos los estados financieros? ¿Constanza nos firmaría los estados financieros de julio? Ah, perfecto. Sí, y hacemos eso en agosto. En agosto, entonces, siendo las 9:16, damos por terminada la reunión del consejo en cuanto a estados financieros. Pasamos ahora. Sí, yo solo quiero aprovechar la presencia de Constanza. Pues se citó al comité de acompañamiento a esta hora. Deberían de haber estado. Y no han llegado para que nadie, se para que quede constancia. Con esto, constancia. Pero es mejor que quede claro, porque después de que nadie, las asambleas sí empiezan y que sea que claro. Ustedes pueden tomar las decisiones. Y todo, pero ¿a qué persona se citó para? ¿A todos? A todo el comité. ¿A todos? Perdón, eso es muy delicado, es muy delicado que no asista, porque y dicen, nosotros no nos invitaron. Ya va a ser complicado, creo que está. Están todos. Sería muy bueno que Claudia les dijera, señores, o sea, se nos Francisco Camargo, Fabio Camargo, Jesús Requifo, Germán del Campo, José Miguel Patino, Mariela Carrano, entonces, damos por terminada la reunión del consejo y seguimos como miembros del consejo con nuestro comité para sí, el proyecto. Le damos gracias a Constanza. Gracias, Constanza. Que tenemos. Bueno, muy amable. Gracias, Constanza. Cuando ya se supone que ya todo el mundo o se acogió al descuento o no se acogió. Entonces ese podría ser un mecanismo de una en bloque entregarle los recibos de caja que él ya tiene en el sistema. Un día que él dedique, o sea que el contador dedique, sí, porque es que nosotros como consejos le exigimos a la administradora de que en lugar de que esté, bueno, lástima que no esté Eduardo, porque siempre lo he escuchado desde que comencé aquí con ustedes, de que la administradora no la queremos que esté en la oficina. Ahí se está dando cosas más operativas. Están haciendo recibos de caja. Yo no sé, claro que esa no es una solución en el corto plazo, pero de evaluar no hasta qué punto y si eso sea procedente o no, que el software me permitiera subir la información que me llega del banco. No sé qué tan fiable sea esa información para que el software, por lo menos los que son registros plenos, sí, me genera automáticamente recibos de caja. Sería generar archivo plano. Eso genera un archivo plano. ¿Qué tan exactamente ese archivo plano y que sea con interfaz y suba rápido? Exacto, sí, no sé, si está plenamente identificado, o sea, codificado. Creo que la clave es que esté muy bien codificado, sí, el sistema de codificación, que sea inequívoco el apartamento, ¿sí? Con la codificación que tengo dentro de mi software contable, me subo y creo que se me quitaría mucho trabajo encima. Entonces, yo no sé si Claudia se ponga en contacto con la gente de Cisco. Que nos pidan una cita y estaríamos acá. Que eso es algo mirando que le sirve para todos los conjuntos. Entonces, y no se puede hacer, porque no, si no, las conciliaciones bancarias se hacen ahora es así. Llega el reporter por internet y de una vez entra al sistema y sí, porque eso viene en un formato que llama XML, donde todo viene por etiquetas, cada campo viene ya actualizado, definidas. Exacto, entonces para que puedan hablar entre informaciones digitales, se puedan hablar entre ellas. Exacto. ¿Sí? Entonces yo imagino, más que un desarrollo especial, pues si dices Cisco, listo, lo hacemos un desarrollo especial, pero seguro que si nos lo hacen nosotros, no van a cobrar. Pues va a decir que lo va a cobrar, pero yo a qué voy, que nos lo hacen nosotros y seguro que le sirve a los demás. Entonces no me lo cobren y haga la extensión a los demás. No, pues sencillamente, digamos, haga la actualización. Venga, le toca una actualización de esto. Bueno, entonces, ¿qué sea? Bueno, sí, porque eso es a mediano plazo. Eso es a mediano plazo. Yo conversé con Claudia ayer, que estuve en administración en la tarde, Y ella sigue con el tema de que, ella los hace. Tampoco lo, o sea, ella los está haciendo en este momento. Pero yo le dije a Claudia, estamos entrando en una contraposición, Claudia, porque si tú estás haciendo residuos de caja, hay cosas que estás dejando de hacer. De acuerdo. Hacia afuera. Y cuando lleguemos al momento de tu pago, de los bonos, no cumplió. No vas a decir, ¿por qué no me van a pagar si es que yo me quedé haciendo residuos aquí y dejé de hacer, por hacer los residuos, dejé de hacer las cosas para hacer eso? Se ha hecho. No sé si fue que estaba comentando el tema de eso. Hay una salida. Listo, que si Gerardo lo llega a hacer o no lo llega a hacer. Él ya manifestó de que no, en pocas palabras dice que no. Ayer Claudio me presentó una hoja de vida de una contadora, también de conjuntos de propiedad horizontal, en donde ella, eso es lo que hizo, ella sí se comprometió. Pero nosotros tenemos aquí la segunda, ¿se acuerda, Carlos? O sea, que no dio. Sí, entonces, pues ya sería. Ya conocemos esa hoja de vida y. Bueno, pero digamos que como bueno, para que si se llega a tomar la decisión de un cambio de contador, que sea argumentada mucho por el argumentada, pues uno por los residuos de caja. Residuos de caja. No lo estamos cambiando porque no nos haya cumplido. No. Dos alternativas al menos. Se fueron con la. Bueno, si hay otra. Pues así las cosas, entonces. O sea, Gerardo definitivamente la presión es que no nos hace. Él dice que no se va a sentar a digitar un residuo de caja. Bueno, las cuentas de cobro, ¿quién las está haciendo? ¿Él? ¿La facturación? Sí. Sí, ellos hacen, es que igual ese es un proceso automático. El proceso lo hace el sistema automático. El proceso es igual. Y yo lo imprimo. Yo imprimo las cuentas de cobro. ¿Es el proceso es exactamente igual? Ese sería. Porque, yo de pronto planteo otra alternativa, ¿qué les parece? Pues sobre la base que las personas no son indispensables, pero bueno, más que digo yo, Gerardo ya tiene mandando la contabilidad. Y está bien. Y pues no necesariamente pensar que cambiemos, es que vamos para atrás, ¿no? Igual puede ser que consigamos un mejor contador, posiblemente. Pero pues no sé de pronto si olvidamos la posibilidad entonces de darle una adicional a Gerardo. Sí. Para que nos salgan dólares. Es otra posibilidad, ¿verdad? Para que lo hablemos. También puede ser. No, a mí no me parece. Sí. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? No, porque si ese es trabajo de él, ¿por qué se le va a pagar porque lo tenga que hacer? No. Porque él como contador lo tiene que hacer. No. No, el presupuesto no. Yo no, bueno, hay otra que se me acaba de ocurrir estando acá. Ya empezamos para el año. Pero terminando para terminar este año. Bueno, se me acaba de ocurrir otra. A Claudia se le paga sus honorarios o sus servicios, ¿cierto? De ahí ella no, o sea, nosotros como administración y como consejo no se le está pagando la auxiliar de la sobrina que está con ella aquí. Sí, ella no. Eso lo paga ella. Sí. Eso está dentro del paquete. Eso está dentro del paquete. Claro. Opino. A ver. Pagarle a la China. Que yo ya la he visto de China desfilar, pagarle a ella por ese servicio. Ah, pero aquí entonces entra la discusión. Sí. Yo pensé que ella no había auxiliar. No, pero es que nunca se autorizó para asamblear. A ver. Lo que pasa es que claro, la asamblea, sí, la asamblea autorizó a un auxiliar y por eso es que los honorarios de esta administración son tan altos. Son altos. La asamblea dijo tanto para la administración y adicionalmente para una persona que le va a ayudar. Que yo me acuerdo que yo fui uno de los que me puse. Quizás figuras en el tiempo se vuelven un conflicto como se me está volviendo con Mónica. Sí, eso es un lío. Entonces, si hay auxiliar, la auxiliar tiene la obligación de hacerlo, se le está pagando. Ese es el trabajo del auxiliar casual. Lo que pasa es que la auxiliar la colocó para que le ayude a hacer el trabajo a ella. No, digamos que en el buen sentido, conjunto contrato en el buen sentido, exacto, el conjunto de todo contrato no autorizado, de hecho, porque eso no es la palabra, en el buen sentido de la palabra, es problema, lo de la auxiliar que sea la sobrina, en el buen sentido de la palabra, sí, ya es como Claudia determine manejar su recurso, sí, sí, entonces tiempo económico, sí, obviamente como se administre. Lo que yo sugiero sería lo siguiente. No, es que, bueno, yo los escucho porque me estoy enterando y yo, ¿verdad? Yo sugiero lo siguiente. Pues, La auxiliar es empleada de la señora, de la señorita aquí presente. Y es que así fue la figura que se puso en la asamblea. No. El administrador ponía la auxiliar y lo pagaba. Se le pagaba la administradora. Y a ella se le paga la administradora. Lo que ella sabrá a quién contrata. Exacto. Pero lo que yo propongo, la administración está el valor de la auxiliar. Lo que yo sugiero es una bonificación, sí, para que la persona pero, haga un servicio. Hablando aquí en Blanca de Vera también. Ya que está Claudito, hablamos de Blanca de Vera también. ¿Qué me preocupa de eso? Para mí, técnicamente, como tú lo tienes, si eso. No, si es que técnicamente no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. No, exacto. No lo tiene. Entonces, okay, cuando hablamos de una bonificación para los auxiliares, entonces ahí hay un conflicto porque si lo tenemos o no lo tenemos. No lo tenemos. Sí. Además, si lo tenemos, entonces ya hay que mirar otra parte, cuáles son las implicaciones. Contraprestacional. Exacto. ¿Qué pasa si la sobrina de Claudia le pasa algo? Le pasa algo en la relación de ella y dice que se cayó. Sí. Y entonces aparece para ese pronto. Yo conozco a Claudia. Este tipo de cosas. Sí. Entonces la cosa se empieza en realidad. Sí, sí. Todo eso hay que mirarlo. Pues viendo integralmente el asunto, nosotros estamos pagando 3 millones de administraciones. Sí. 500 de contabilidad. Sí, uno diría 500 o 600. No, 500. Casi 600. 500 no. Bueno, en total casi 3600. Que finalmente uno puede, viéndolo el paquete entre administración y contabilidad. 600. Bueno, que viéndolo el paquete integral, 3600. Yo creería que ahí debería estar cubierto. Ahí en la acción de los recibos de pago. ¿Que dónde se asigna la responsabilidad? Eso está en el contador y la administración. Sí, así es. Que se pongan de acuerdo. Sí, claro. Pero entonces ahí volvemos otra vez al mismo. Sí, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿Sí? O le exigimos a Claudia que esté de afuera. No, o que está hecho. No, yo lo que yo les digo, o sea, pues si me lo permiten, pues, sí. Yo intervengo porque pues me acabo de enterar de cosas. Entonces, resulta como para que don Roberto esté contextualizado. Cuando yo pasé mi propuesta para la administración, a mí me preguntaron, ¿usted conoce el programa? Yo, sí, claro. ¿Usted podría hacer? ¿Usted sabe los recibos de pago? Sí, claro. Yo lo sé hacer. Pero cuando ya me están diciendo a mí que tienen un contador que hace la función, pues, hombre, no, ustedes lo están diciendo. El trabajo no es... Y lo digo porque conozco el programa. La facturación se alimenta de los recibos de caja y es un proceso automático. ¿Sí? No se necesita. O sea, eso no. Para hacer la facturación del mes, es hacer. El cierre es darle tres indicaciones al computador: crúceme cuota, genéreme cuotas de administración del mes siguiente, crúceme anticipos y cierre el periodo. Cierre el periodo y bueno, ahí. Sí, ese es un proceso corto. Yo vengo y yo tengo que imprimir las cuentas de cobro y obviamente circularizarlas. Perfecto. Hago los recibos de caja. Los recibos de caja, pues prácticamente son toda la contabilidad. Si ustedes miran los recibos, los comprobantes de ingresos, la señora María Consuelo ya ahorita está un poco más liviana en muchas cosas porque ya nos organizamos. Entonces ya sacamos un solo paquete, doña María Consuelo, Constanza, siéntese en acá las dos, venga y hagamos todo el proceso de pagos una vez o dos veces en el mes y ya pare de contar, ¿sí? Entonces los egresos tampoco son un trauma por estar acá, pero sí, yo tengo una carga grande y a mí cuando me contrataron solo y a mí me dijeron, no, usted se va a ganar 3 millones y va a venir a leer el periódico. Pero es que los 3 entre millones, comillas. Entonces, incluían no, no, por eso, pero el punto es que ustedes lo tenían claro. Cuando a mí me contrataron, el punto fue, Claudia Lucía, usted va a venir a administrar y necesitamos una persona que gerencie y que administre. Y mal que bien, o sea, y pienso más que bien que mal, en estos 3 meses ustedes se han dado cuenta que igual he dado como el ritmo del trabajo y los resultados saltan a la vista, ¿sí? Y la contabilidad está organizada y las cosas, y Gerardo está cumpliendo y Constanza está cumpliendo y todos estamos entregando todo a tiempo, o sea, las cosas se están haciendo como son, ¿sí? ¿Que tenemos desajustes? Sí. ¿Que hay que estar recordando todavía una cosa o la otra? Ok. Pero el volumen de trabajo realmente acá operativo es alto. O sea, no... Doña Constanza hoy me decía, María Consuelo hoy me decía, Claudia Rocío, ¿cómo así que cambié el horario? Yo, no, es que... ¿Cuál sería mi despiste que en mi contrato, cuando yo me presenté, me dieron 5 horas de trabajo? Yo publiqué 6 y estaba cumpliendo 6. Y después cuando, un momentico, toca cambiar el horario. Pero más sin embargo, yo no soy una persona que sea cuadriculada y que yo tengo que estar a esta hora. Ustedes ven que yo llego antes a veces y me voy muchísimo después. Hay días que tengo jornadas completas. Entonces yo sí pienso que es justo que de repente se reevalúe la condición. Porque pues realmente la carga es grande. Y yo me he apersonado, en muchos asuntos. Si hay la posibilidad de conseguir el contador sin un mayor costo para la copropiedad y sin que afecte a la administración, perfecto. Pero pues decir que sumámosle los honorarios a Gerardo para que haga una tarea que se viene haciendo, involucrada dentro de mis honorarios, nosotros pues ahí tenemos potestad de subir ni bajar honorarios. Eso es claro. El asunto es fácil de resolver. Si usted me lo acaba de dar la razón, hay un momento en que Gerardo emite imprimirlos, y lógicamente de pronto él no incurre en ese gasto del papelista. Así como hace eso automáticamente, los recibos de caja tienen que salir automáticamente. El problema de eso es que tiene que ser un solo día, un día que haya cierre, para emitir todos los recibos de caja. No, Roberto, mire, y le voy a decir por qué no. Si no lo hay, entonces hay que buscar el mecanismo para que lo haga el sistema. Le voy a decir por qué no. Si usted miró su recibo, de hecho usted se acercó a la administración, ¿por qué? Por una nota que yo le mandé. Y esas notas son personalizadas, uno a uno. Entonces son, y ya vemos que realmente hay 20, 30 apartamentos que están fuera de la norma, que no pagan oportunamente. O sea, los que tenemos en problema grave. Esos apartamentos, todos están notificados que por favor no le aplica el descuento, no esto, no, por cualquier circunstancia, ¿sí? Entonces ahí automáticamente yo tengo que sentarme y mirar uno a uno de todos los residentes a quién sí le aplica el descuento y a quién no. ¿Por qué? Pero por lo mismo, entonces yo lo que estás diciendo es el contador y eso. Porque tú mismo lo estás diciendo. Si lo estamos manejando en este momento. No, listo, más allá de que lo estoy manejando, mi pregunta es, cambiamos de contador. Pero si ustedes están diciendo que tienen una persona que lo puede hacer. No, por eso, listo, pero mi pregunta es, esa persona que lo puede hacer tiene que llegar a hacer esa noche en otras personas que tú dices. Claro. Y o sea, el contador tiene todas las herramientas para hacerlo. Pues claro, claro que sí, porque es que simplemente yo lo que yo tengo que ver es, por ejemplo, cuando tú preguntes por qué se le hizo el descuento, por qué se lo hice. Ah, no, es que tiene un acuerdo de pago. Y si está tabulada la información y es general y es única, porque la información se lo sabe del sistema. Listo. ¿Ves? Bueno, entonces, si hay una persona adicional que puede hacer el trabajo por el mismo valor, ¿por qué no? O porque, no sé. Entonces, oficialmente abrimos convocatoria para buscar una persona que por ese valor, por el presupuesto que tenemos, llene los requerimientos que tenemos. Después, entonces hay que escribir cuáles son las condiciones para cuando se contrate. Estas son las condiciones. Claro, pues bueno, yo no hago recibos de caja. Aquí está escrito que usted los hace. Sí. Entonces, si acaso lo único. Pero allá hay que pagar a una tercera persona. Yo en ese momento que le comentaba que inclusive yo le comentaba a Claudia, yo en ese momento estoy como independiente, como contador independiente, y he postulado pues varias que ya he tenido buenas respuestas, inclusive me han salido entre los mismos conjuntos. Estuve allá arriba en La Palma y estaban pagando menos que lo que estamos pagando nosotros acá, y la primera condición que me decía la administradora: ah, pero usted digita los recibos. Yo no se los digito. Y yo, no, pues está muy bajito el precio para digitar los recibos. Y allá eran 210 apartamentos. Y le dije, usted es hasta se lo digito. Si no, no. Y entonces usted tendría que poner la secretaria para que lo digite. Sí, así le dije, ¿cuál es la secretaria? Yo no puedo auxiliar. Y listo, me dejó con los horarios, pero yo no le digito los recibos. ¿Qué misterio hay en que legítimo no lo recibo? ¿Cuál es el misterio? ¿Sabes cuál es el sentarse uno? El que es. ¿Qué más tiene? Exactamente. Ya eso profesionalmente los demerita. Uno tiene el solo. Yo te contaba que a mí me gusta el solo. Yo puedo ser muy profesional, pero coger una escoba para barrer a mí eso no me. Pero hay contadores que no les gusta ni siquiera de eso. Les voy a colocar un ejemplo. Un ejemplo táctico. Se sienten auxiliares. Exacto. Les voy a colocar un ejemplo táctico. Este caballero es Al Capone. El barrio limpia, arregla la vecina. Exacto. Se contrata a una persona exclusivamente para ventas. Ah, no, a mí me contrataron para ventas y eso es a lo que yo me dedico. Pare de contar. La mentalidad de los universitarios, de los profesionales de ahora es que hacen para lo que les pagan. Entonces, cuando uno no tiene, ya es estipulado el manual de funciones de cada persona, incluye, o se le salió algo del manual de funciones, ahí fue para. Ahí pasa eso. Ahí es donde pasa eso. Aparece el limbo. Bueno, perdónenme que traiga un caso muy específico y les voy a decir, por ejemplo, saliéndonos un poquito, el hijo de Vicky, Alejandro, él es profesional y él mismo dice, a mí no me importa llegar a una empresa y empezar desde abajo recogiendo cables para subir, a mí eso no me importa. Está buscando trabajo. Pero no, lamentablemente de 100 años. Yo pienso que es clave, de verdad, y yo pues, o sea, sin aras pues de nada, a mí sí me parece clave hacer grupo de trabajo, y por fortuna para bien o para mal, vuelvo insisto, con Constanza se ha logrado manejar la buena relación, con Gerardo pues debo aceptar algo que hoy tenía, estaba muerta del susto que no llegaran porque yo... Les pasa a ustedes toda la convocatoria por escrito, pero no, digo yo, uno le debe generar tal confianza que no te pase eso. O sea, ahí entonces, mayor razón para pensar en cambiar, porque si te no, toca, no, hoy, por ejemplo, no, yo lo que quiero decir es que hoy tenía susto que no llegaran, pero es tan buena la confianza que tengo, o la confianza no, la relación que en este momento hay. Que finalmente llamé a Gerardo Gerardo, se me olvidó mandarle el correo, pero acuérdese que la tercera semana es la reunión y tenemos que hacerla hoy. Y está convocado todo el mundo, entonces que por favor llegue. Y el tipo vino. Constanza igual, pero Constanza. Entonces esas son cosas que uno también tiene que poner sobre la mesa para decir, bueno, yo puedo contar o no con esa persona. Entonces, son cosas que. Que la persona que se nombre para como contador, que pues ojalá sea asequible para que sea asequible para que digamos, porque a veces no, para hacemos convocatoria. Y cuando que hacemos una reunión específicamente para ver. No, de hecho, la función en la y clave de conseguir tres. Hacemos la convocatoria. Comunicación con su trabajo. Yo creo que se les parece. Por favor, ¿qué les parece? Roberto. Para escoger el contador. Para escoger el contador. Roberto, Manuel. Es que la reunión de consejo para elegir una persona. Ustedes, como contadores, saben. Puedan reunir un día 15 minutos con. Publiquemos la oferta de todos los trabajos y que nos lleguen las horas de ley y escogemos las mejores y las citamos. ¿Les parece? Y nos entrevistamos los tres. Entonces, cerrado el tema. Segundo tema, niñas. Es que ahorita estábamos hablando para antes de ya este último. Bueno, de acuerdo a lo que nos comentaba ahorita, Constanza, la impresora, que no la hemos comprado. Estábamos hablando aquí con Héctor, con Carlos, con Claudia, que es la otra vez, no que hacer con Marcos, pero sí hablé con Germán y hablé con Magnolia. Inclusive hasta con Eduardo alcanzamos a hablar de ese tema un día. Antonio, ¿quién es Antonio? Yo le entendí. Magnolia. Hace falta tres implementos que son necesarios aquí para el consejo. Sea para nosotros o para los que vengan después de nosotros, o si seguimos nosotros en la ciudad, entonces sabemos que estamos trabajando. es para el beneficio de nosotros como consejo. Uno, bueno, ya comenzamos con la grabadora. Gracias. Hoy nos hizo cuenta la de cosas que nos falta la impresora. Una impresora de matriz de punto, que es para. Para los, es que constantemente existen que imprimamos los auxiliares. Ah, los libros auxiliares. Aunque tú sabes que los libros auxiliares por ley sí que toca hacerlos. Eso sí es por ley. Entonces ella lo que dice es que en cambio de imprimirlos en esta impresora que consume cartuchito y todo, aunque yo llevo los 3 meses y yo he gastado 3 cartuchos recargables. O sea, uno cambia. Pero eso sí, eso no gasta mucho. Y usted me dirá, pero yo no tengo impresión. Yo creo que ya la impresora de punto. Eso ya pasó de moda. Además, eso dura. Por eso pregunté yo. Porque, pues, si a mí me preguntan, le digo: si van a comprar una impresora de punto, tendría que ser una 8 que es un burro así grande. En ese caso, sí. ¿Qué prefiero? Yo ahí tengo 2 impresoras, una así y otra así de una oficina que tenía. Ya estará en nadie casó, es que ni regalada. No, en ese caso, si acaso más bien que propongo, lo que pasa es que tenemos la multifuncional, y si las multifuncionales son un poquitico más lentas en impresión, entonces una multifuncional, por decir, me imprime 15 páginas por minuto, mientras que una impresora dedicada al láser me imprime 20, por decir algo. Entonces, en ese caso sería más bien partidario de comprar otra impresora. Una láser de 200. Una Gini Packard, la 180, la Gini Packard, la 1020, la 1020. Sí, claro que los cartuchos nuevos de esta, pero, sí son 190. Sí, pero es que. ¿Qué? ¿El este? Pero es que. Bueno, es, pues yo no sé qué ha pasado con la recarga de la zona de la caja. Yo hablo con conclusión que todo. No, yo lo mandé a recargar ahí. Mire, pues, a mí. La vez que necesité cambiar el tóner, dije, más bien cambio la impresora, porque yo le he dado tanto palo, mira, ya ese tóner no le sirve. Hay ciertos tipos de carga, eso aguanta 4 o 5 máximo y hay que cambiar. O sea, no, pero mire, yo tengo un tóner que los he recargado, no exagero, 10 veces, cambiándole cada 2 recargas el rodillo. El rodillito, claro. Yo ahora 20 mil pesos, exacto. Y se acabó. Porque es que también lo hago en la presentación, que es las impresoras de matriz de punto. No, más allá. Ya lo tengo. Bueno, la situación es que yo me enteré de los cartuchos, le mandé menos. Yo tengo una persona que me recargó mis cartuchos y hasta el momento no he tenido problema. ¿Y el precio? Listo. Pues creo que se lo conseguí más barato de lo que los tenía. A 30 mil. Pero no me hace IVA. No, pero es que me trajo un recibo, entonces lo estoy molestando. Pero eso lo puedo. Está imprimiendo bien, ¿cierto? Lo puedo manejar. Se puede manejar, o sea ya no le da igual los 100 mil por más hecho. Inclusive, no, es plata que nos estamos ahorrando todos. Inclusive, si yo le digo al chino, hermanito, usted me va a... ¿Tiene Ruth? Ruth, perdón. Creo que sí. No, pues es que él me colocó un recibo. ¿Pero tiene Ruth? Pero sí, solo una célula. Pero sí, pero yo, bueno, yo el cuento es que eso es solucionado. La situación es que póngale cuidado hasta donde llegué, porque yo me senté con el hombre y dije: hermano, necesito que usted me le cargue los cartuchos a esta persona y necesito que me le dé un mejor precio. Inclusive hoy me senté con el hombre a hablar y le dije: hermano, cada que lleguen los cartuchos de donde yo vivo, necesito que usted me los recargue. Me dijo: pues si usted me va a tener a mí de tetitas, usted se los dejó a 25. Déjeme decirle. Porque es una plata que nos estamos economizando. Con relación al recibo, yo puedo hacer una revisión. Pues que yo digo que hay una cuenta de cobro. Eso, una cuenta de cobro. Porque es que eso, es una vez simplificado, como no está notificado, vas a pagar cuenta de cobro. Que me costó 30 y pero así te da una cuenta de cobro. No, claro, sí, claro. No, ni cuenta de cobro. Aquí yo veo, no dice recarga de suministros, ni listo, RSRM simplificado. Yo no sé, el contador ahí me diga si es válido. Pero es que hay que pedir ese RUT. O sea, ese sirve, pero usted tiene que poner el RUT. Sí, hay que pedir. Hay que pedir ese RUT. Y ese RUT yo sí se la tengo. Todo el mundo tiene que pedir. Y sale una cosa a 25 mil pesos, no le va a cargar el RUT. Listo, ese es otro. Ahí estoy hablando. Lo otro, lo segundo, no mando a facturar nada a nombre mío. no, no, ni de mi empresa. No, tampoco. Por la sencilla razón de que no, que no, no se puede. Soy transparente. Para el asunto de esta cámara, para el asunto de esta cámara, llamé a Eduardo y le dije, hágame un favor, consígame los datos de la administración para que me le facturen allá porque no quiero dolor de cabeza. Que si el señor fulanito va a la gratis, le costó 170. No me pongo ni a pedir descuento ni nada porque no me interesa. O sea, para mí, con el solo hecho de poderles colaborar, listo, eso. Ya, entonces, ese es uno. Y el otro incremento. Para definirlo de la impresora, no le agradezco. Más que la de punto, yo sería partidario, más bien de tener otra impresora. Otra impresora. Una láser. Vale como 180. Yo la cotizo y. Eso. Listo. Pero entonces con eso. Hewlett-Packard. O Samsung. Sí. Hewlett-Packard o Samsung. Samsung. Lo segundo, un portátil para aquí. Pues porque ¿cómo va a ser posible que el señor vicepresidente no tenga portátil? ¿Ah, sí? El señor presidente no tenga portátil. La señora de esta cuestión. Venga, lo importante es una cuestión. No. ¿Para qué será? Una. No, pero a ver, por eso. ¿Qué voy yo? Yo de, a ver, ¿qué opinas? Lo importante es que. Se está grabando el desorden que está. Comenta que sería bueno tener un portátil, portátil para las reuniones. Para el... Nosotros, ¿qué pensamos inicialmente? Cuando comenzamos hace 3 años, pues no pegamos una de decir, vamos a comprar un portátil. No, obviamente que ¿qué hicimos? El computador de Claudia se le instaló una tarjeta de red inalámbrica y se compró un teclado inalámbrico. Y lo hacíamos inicialmente, sino pues es un poquito la incomodidad que llegar y desconectar, pero solamente la CPU. ¿Sí? Ya. Solamente la CPU se conecta ahí. Y aquí se pone el teclado inalámbrico y el mouse. Pero ustedes me excusan. No, sí, el trasteo. Hay computadores de 750 mil. No, sí, sí, sí. Sino que comento que. Vea. La historia. Dijimos, bueno, venga, hacemos eso por ahora. Sí, hay un teclado inalámbrico que está ahí. Sí, porque incluso era la idea era que quisiera decir algo y ponerla. Dijo usted mismo. Nos pasábamos el teclado y cada uno ponía y. Oh. Sí, y ahí está. Entonces, pero pues, no, a mí me parece bien lo del portátil. O sea, es importante. Lo que sí es indispensable, mi hermano, es que eso, señalar con el dedo es feísimo. No, de acuerdo. Un apuntador. Entonces, eso yo propongo lo siguiente para esto. Ah, sí. Me parece que la impresora lo podemos manejar. Sí, los 180 mil pesos lo podemos manejar. El apuntador láser. No, lo del portátil, yo propongo que lo metamos en el presupuesto del año entrante. Sí, sí. ¿No les parece? Sí, nada, sí, para sí, porque es que aquí ya se están haciendo muchas cosas. Lo metemos en el presupuesto del año entrante. ¿Les parece? Yo quiero hacer una proposición para que le echemos un rollito. ¿Por qué no organizamos? Alquilamos o a que alguien nos preste un Wii, un Nintendo, y organizamos para el Día de los Niños un mini gamers. Siempre se los han. Siempre. Perdón, ¿qué es eso? Los juegos. Te explico de una cosa. Los juegos. Hacer un campeonato de juegos. De juegos. Para chinos. Pero lo que pasa es que tipo de juegos. Yo se llama Sports. Pero entonces, bueno, cualquiera. El cuento sabe a dónde quiero llegar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues como ya se les quitó la cancha de fútbol de allá, ahora se vienen a jugar a lo alto. A los parados, se están viniendo para este lado. Entonces, sí, la gente que ahí usted no sabe. Entonces, mira, que yo no estoy a ese lado y me estoy a jardín. Entonces, sí, pero igual, sí, pero sí. La sugerencia mía ahora, dese cuenta que en todos los años que llevamos, que se lleva proponiendo el ajedrez y el juego para los pelados, siempre hemos tenido un tropiezo, una muralla, una pared. Entonces yo sugiero que organizáramos eso 8 días a ver y hagamos un análisis aquí, cómo nos fue con eso y qué mejoró tanto la relación, la convivencia con los sí, muchachos y todo. Hacer la prueba. Si eso nos da resultado, mi propuesta es armemos el salón de juego para que los muchachos tengan que y evitemos los problemas de videos y todo. El Wii, por ejemplo. Pero es que abajo hay un salón de juegos, hay que adaptar sí, el salón. Sí, por eso. No, eso es a lo que voy. Por eso. Pero sí, pero es que nosotros que aprobemos montar los dedos a los muchachos, a los niños que les gusta irse a les gusta más irse a jugar un juego computador que ponerse a patear. O que si los muchachos, perdón, se les pone un juego de billar o billar pool, les encanta eso también. A mí, por ejemplo, pero vamos a hacer la prueba. Mire, es que lo siguiente, yo volví muy son dos cosas. Uno, la ventaja, hoy día hay juegos de esto, no necesariamente tienen que ser los de guerra, espada. Hay los de hay los Wii Sports, donde hacen tenis, boxeo, fútbol, y que terminan. El boxeo termina uno, si uno no tiene forma, termina cansado. Esa actividad física. ¿Por qué lo dejan? Dos segundos. Entonces, ¿cuál es la ventaja que yo voy a montar eso? Que podemos incluir a muchos niños, a armar un grupo de 10, 15. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Eso se puede hacer. De los 10 hasta los 17. Es que lo que yo quiero que analicemos es que, porque alguien me decía cuando traía la propuesta, yo, pues cada quien tiene juego en su casa, pero ¿quién puede meter 15 amigos en la casa? ¿Quién va a meter 15? 15 amigos en la casa, nadie los va a meter. Así sea, te ves en un grupito de 5. Muchas veces ni los mismos 5, los papás le dirán, no, ¿qué me va a traer aquí 5 amigos que le pongan a gritar y todo? ¿Sí? En cambio, uno les da un espacio que en vez de estar tirando balonazos, entonces toca es mirar muy bien cómo se implementa, porque no crees que van a dañar todo esto. Digamos que hay argumentos para lado y lado, porque está el ejemplo de los carritos de mercado, que funcionó. Germán tenía razón, que nosotros inicialmente le pusimos cadena y de todo, porque. Y funcionaba así como hay las cosas que no, pero debe, seamos positivos, la inversión es muy alta. Un Wii cuesta 700 mil pesos. ¿Sí? Resulta que es establecer a ver cómo ahí sí claramente debe venir un responsable. Van a jugar 15, van a hacer un campeonato, bueno, venga, ¿quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable al equipo? Se debe, no sé, firmar el papá, ¿sí? Debe traer el contrato, la célula, no sé, ¿sí? Para que haya un responsable. No, requisito completo. ¿Sí? Y entonces, listo, usted jugó, nadie se va a poner a recibirlo. El siguiente que llegue a jugar, debe recibirlo. Sencillamente, si hay un problema, evidentemente, oiga, mire, yo voy a jugar y mire, esto está mal. A ver, ¿quién fue el anterior? Ah, fue fulanito respondió. Ah, que no, mire, las reglas aquí están muy claras. ¿Sí? Ese tipo de cosas, no sé, por decir la vida. Y compré un Wii. Yo compré un Wii la semana pasada para regalárselo a mi hija en este cumpleaños, ahorita el próximo mes. Y yo mismo le he estado bajando los juegos y con los juegos. Resulta que. De acuerdo a su edad. De acuerdo a la edad. Sí. Resulta que hay un juego de tenis y hay un juego de lanzar pelota y eso es. Totalmente. Es que me hace. Mira, en media hora. Ya los tengo casados. Ya, seguro que los podemos poner a hacer una actividad física. Sí, allá. Sí, sí. Eso sí. Y vamos, y lo vamos a tener así. Generamos integración, se enfocan ahí. Sí. Porque generalmente tenemos en el conjunto, entre comillas, un problema. Que pues hay muchas parejas jóvenes que la sociedad hoy día exige una alta productividad donde ambos trabajan. Y eso es que termina en que la administración se vuelve niñera. Que no es lo ideal, pero es la realidad. La realidad es que están ahí dando vueltas, que no saben qué hacer, que cogen un balón, que lo tiran para dónde. Sí, y llegan por la noche los papás y cansados, no quieren saber qué decir, que su hijo golpeó el carro, que le pegó, sí, entonces por qué va a pagar la administración. Yo estoy cansado, entonces se hace por edades. Entonces, para los de 18, 19 años que necesitan sus juegos de guerra, no va a ser la solución. Sí, no va a ser la solución. Pero como no hay comité, con lo de los perros, entonces saco los niños que van con un instructor allá con los perros y se estén un par de horitas allá, luego entran y juegan acá. Y ahí los, obviamente habrá quien diga que no hubiera salido a lo de los perros, yo no voy a jugar Wii, pero ya son menos los que tenemos. Los que quitando, vamos quitándole gente a los que estén dando respuestas. Minimizamos los problemas. Podríamos hacer ahorita para el mes del amor y la amistad hacer el ensayo. Ahora, aprovechando la fecha del amor y la amistad, como que en conjunto le una tarifa hacia los muchachos, a los niños, darles ese regalo de amor y amistad que nos van a tener. Seguro que se te pero si cobran 1000 pesos, si sobrino paga 1000 pesos y se da un. A eso, 1000 pesos ahora. 1000 pesos ahora. Que es un cobro simbólico y que garantice que se recupere, y que con eso no lo vamos a sobre ejecutar. Una cuestión así. Sí, cosa que digamos se compró. Y estamos cuidando a los niños del conjunto y estamos evitando. Que se vayan hasta San Cipriano a meterse porque no solo de eso, allá se salen aquí en la cuenta, ya hay cuatro, yo tengo cuatro así de ojito, que se van acá. Entonces hacemos para que eso no quede en el sistema y cerramos acá. ¿Les parece entonces? queda, ¿sí? Queda empoderada la administración para que nos traiga la propuesta exactamente de cómo se implementaría, cuánto cuesta el WIC. Sí, entonces, ¿qué bueno si solo pensamos en que no va a quedar los violentos? ¿Sabe yo qué sugiero? Yo a mí tengo pues un disco de 250 gigas y todos los juegos de bueno, otro comentario, Carlos. Sí. Bueno, entonces, de lo que se va a probar, ¿qué se va a probar? La impresora. La impresora láser. Y el señalizador. Impresora láser. Una sala, una empresa. Claro. No dice ella también. Ah, ok, sí, claro. Yo diría, pero con las que no, porque es que yo escuché la, cuando estaban con la otra señora que vendía la papelería, es mejor que tú utilizas a una empresa y que la pase a otra persona. No, igual. Por evitar que igual. Puede ser que se tan abierto. Sí. No, sí, puede ser abierto, pero es mejor evitarnos los problemas y los. Aquí no, tuvimos un problema. Y aquí por eso. Sí. No, es mejor, es mejor. Igual, yo les paso cotización y ustedes deciden a quién la cogen. Bueno, hay otro comentario. También revisamos el tema ayer con Claudia y se mandaron a reparar las máquinas de Juanás. Ya sí, se mandaron. Ya sí. Perdón, yo no tengo cotizaciones. Las tres, todas las cotizaciones están acá, Llegó un muchacho que era mejor comprar antes que reparar. Sí. Entonces resulta que apareció un muchacho, ahí tengo la hoja de vida, tengo todos los aportes de él, es un muchacho que le presta mantenimiento al conjunto de acá al lado, vino y me prestó los servicios de él y me dijo que por 300 mil pesos me arreglaba las caminadoras. Ya están funcionando y ahí están las elípticas, las tres elípticas ya están arregladas y todo. Se perdieron los cables de poder, entonces nos tocó pegarlos con superponder para que no se vuelvan a perder. ¿Qué cables? Unos cables que necesitan las máquinas para la muy similares a los computadores. Sí, sí. ¿Y por qué no los pidieron? Pero eso costó. Sí, dejan todos esos cables a la gente sin que eso es por eso. Esos cablecitos costaron 50 mil pesos. Entonces, no, pero pues es que era la inmediatez de las cotizaciones igual, todos los aportes para los gastos están de soporte. Yo me incliné por la más económica, ¿por qué? Pues porque sí hay comunicaciones de varios propietarios en la administración que ya lleva 3 meses en la administración y no ha arreglado el gimnasio que desde cuando llegó estaba dañado. Entonces, pues sí, es lo que yo les decía a ustedes desde el principio. Entonces, se arreglaron las elípticas, pero no solamente fueron los cables, fue todo el aparatejo que estaba dañado de esas elípticas. Y de las caminadoras, de las tres caminadoras, todas tienen, sí, de las tres caminadoras se arreglaron ya dos. Apareció Juan Patiño que se había llevado un motor a ver si lo arreglaba y no sé qué. Entonces, ya el señor me dijo, no, yo sí le puedo arreglar las tres caminadoras. Y pues, pienso que los precios que él está manejando pues son razonables, por las tres elípticas por 250 mil pesos y 50 mil pesos unos aparaticos. Le dije igual, déjeme todos los repuestos, que cambie todo eso, déjeme para pues igual obviamente soportar el caso. La decisión, la única era esa, pues igual, que conversábamos con Claudia, es no comprar las máquinas, que si a futuro quisiéramos comprar las máquinas, puede ser para el presupuesto del año entrante, que habilitaba el gimnasio de allá, y pensar en habilitar a Carlos y otro salón que pensamos de pronto o de pronto ya en el otro lado colocar, no sé, una o dos máquinas más, pues para que la gente haga ejercicio. Sigan, don Héctor. Hago una sugerencia y ojalá sea cierto. Se supone que la persona que va a tomar el gimnasio, va a hacer uso del gimnasio, se dirige ya sea a la administración o se dirige a dónde, o cómo están haciendo. Pero que todos los... Solicito que se haga un volante, una especie de... una especie de... ¿Atención? Un papelito para que yo voy a solicitar el gimnasio, entonces yo voy a llegar mis datos, la fecha, la hora en que voy a utilizar mis datos y listo. Esto lo debo firmar yo cuando utilice. Dentro de ese papelito debe decir luces apagadas, máquinas apagadas, revisar puerta que esté con llave y todo. Nota, daños, desajustes de las máquinas o todo durante su estancia, corre por cuenta suya. Ese formato está en la portería. Bueno, no se ha hecho válido, entonces hagámoslo valer, hermano, porque lo que meterle plata a eso es para que se vayan los... Perdón, esa planilla se estaba llevando cuando las personas venían acá a la portería y tomaban los cables. Porque yo fui una ahora, va directamente allá, no hay control. Por eso están volviendo las máquinas como las están volviendo. Porque todo el mundo que tiene tarjeta peatonal, perdón, todo el mundo que tiene tarjeta peatonal tiene control de gimnasio. No, mala. Mala política. Mala política. Sí, los que pidieron. Mala política. No, mala política. Error, porque es la puerta de gimnasio es independiente. Cometimos el error, sí. Pero entonces, ¿cómo estaba planteado? De pronto no sé lo que no te dijimos. Hay un reglamento del gimnasio. Sí. Sí. Si yo soy residente y llego al gimnasio, perdón, llego acá, hago mi registro de residencia, sí. Y hay una tarjeta que me habilita en personal, en ese momento todavía no está habilitado el gimnasio. No. Cuando me entregan un reglamento del gimnasio, firmo, entre otras cosas, dice que eximo el conjunto de toda responsabilidad que si sufre un accidente por mala, un mal ejercicio, no sé qué. En ese momento que ya firmé mi inscripción al gimnasio, que no me cuesta nada, pero firmé, sí. Y con eso digo que leí, acepto el reglamento y se comprometo a cumplir las reglas. En ese momento le habilitas la tarjeta para el gimnasio. Entonces, de base, no todo el mundo tiene que tener acceso a la tarjeta. Ahora, pregunte. Entre otras cosas, cuando dice que me comprometo a controlar a mis niños menores de 12 años y no darle la tarjeta para que vayan antes de que se pongan a jugar. Todo eso dice ahí. Y cuando la gente llega a la administración, el registro que se les está entregando de propietarios tiene pegadito el registro. Pero lo segundo, entonces. Y ahí es donde la administración se activa la tarjeta. Lo segundo, entonces, es muy sencillo. Cambien las tarjetas del gimnasio. Que la persona que quiera utilizar el gimnasio tenga una tarjeta especial y no, tenga que ir necesariamente a la competencia. Sí, es que tú lo puedes manejar desde acá, porque es que es otra cosa, para entender cómo funciona el asunto. Eso es un servicio que al moroso sí. Se puede suspender. Sí, claro. Eso es algo que tú sencillamente desde aquí puedes llegar. Este está moroso, por ejemplo, ese señor que 8 millones, fácilmente llega al sistema, llega ya, clic, sin nada que hacer, porque si tiene otra tarjeta le tocaría empezar a recoger. Exacto. Está pensado para eso. Eso. Entonces, porque, a ver, ¿por qué voy a eso? ¿Por qué voy a eso? Porque, listo, ya se le invirtió una plata a las máquinas, ya se pusieron a funcionar. Pero a ver, mire, yo en los 5 años que llevo viviendo acá nunca he tenido el agrado de subir al gimnasio. La tarjeta de presentación me la dieron hasta que la señora se posesionó y administró. Bueno, propongo lo siguiente, si les parece, para no alargar esto y no hablar de la reunión. Creo que ya es claro qué fue lo que pasó, los errores que se cometieron. Entonces, correcciones. Claudia, ya sabes qué ha pasado, que los niños juegan en el gimnasio, y los que están en el trabajo, en la fiesta, se suben, lo que sea, que la puerta no cerraba bien, el electroimán, que la abrían, bueno, todo lo que pasó, quedaron las máquinas prendidas, que algunos cables estaban allá, que luego estuvieron allá. Tú analiza qué sí funcionó, qué no funcionó, porque me parece que pueden hacer aquí el ejercicio de bueno, yo creo que ya es que ella se siente y establezca, mire, el procedimiento para el uso del gimnasio es este, primero el reglamento, entonces tenerla clara. Y ojalá, que, tuya, y sí, ojalá que cada que la persona quiera llene el papelito, si no, aquí no se la y así se tiene un corresponde. Vaya, llévelo y entonces, sí, ya creo que es claro el diagnóstico, genera la solución. Para comentar, una pregunta. ¿Listo? O de otro. ¿Y bueno, lo de los juegos? ¿Lo de ropas? ¿Y lo de los juegos? ¿Lo de ropas? Pero no, no, no más. Sí, ya, ya, de, ya. No, no más de fondo que me preocupa. Sí, cartera, ¿qué vamos a hacer? Ah, eso es lo que iba a proponer ahorita. Nosotros no tenemos una así como un procedimiento para incentivar el pago de la administración a excepción solamente del 30%. Pero sin embargo, con el 30%, mire solamente la cartera, tenemos 66 millones. Quiere decir que estamos viviendo un mes atrás. Uh-huh. ¿Sí? Estamos viviendo exactamente un mes atrás. Y para un punto aquí, yo diría que si todos fuéramos viciosos, no debería existir cartón, ni debería existir cartera. Por eso, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque la realidad es que el abogado dice que no, entonces tú piensas que no está sacando la mano. Yo lo que consigo es que no, ya no puedes. Bueno, o sea, yo lo que propongo es que ahorita ya toda la gestión, digamos que el proceso amistoso, cordial, administrativo, prácticamente que se agotó durante mayo, junio. En este momento, ¿hay alguien de esos tutores que tenga medida cautelar? Sí, el de los parqueaderos de visitantes, los dos. ¿Cuál? El del 10403, que nos debe 800 mil pesos, pero eso es julio y agosto, y los parqueaderos de visitantes. Ah, cautelar, no. Perdón, abogado. No. Cautelar, que diga que ya hay un embargo. Hay embargo, no. No, es Pulido lo que decía, esa es la otra. Darío Pulido lo que me decía a mí es que dependía del juzgado y eso. Los eso procesos de cartera ahorita. No, no, depende que yo llego digo, ay, no, yo les propongo lo siguiente para acá, creo que la solución es muy sencilla. Creo que se va a atacar desde dos frentes el problema. Uno, la administración. Creo que tú debes establecer un procedimiento muy claro, donde tú sabes que, no sé, una vez al mes vas a coger y analizar tu cartera y entonces vas a decir, ese señor, dos cuotas, entonces cuando son dos cuotas, envío una carta de cobro prejurídico, no sé, de la administración. Sí. Cuando son tres, ¿sabes qué pasa con el tema de las tarjetas finalmente? No, o sea, dos segundos, o sea, no tienen que hacer así, es un ejemplo. No, pero ¿cómo tú tienes que montar eso, pero tu plan de trabajo, sabes que determinado día, un día al mes, te sientes exclusivamente a atacar la cartera. Y sabes, dependiendo de la situación, ya tienes definidas claras las acciones a tomar. Va primero, no sé, sale la llamada, luego la carta. Con papel blanco. De hecho, aquí se aprobó el consejo, aprobamos suspender parqueadero de visitantes y servicio de casillero. Vamos a sola casa. Ahorita con la notica. Pero hay que colocarle el aviso. De hecho, con la notica que pasó de las cinco razones para la administración. De acuerdo. No, ¿cuáles cinco noticias? A mí me llegó una nota está en la cartelera. Cinco razones para pagar la administración. Muchas personas ahora que vienen a activar la tarjeta que quedaban pendientes ahí de los rezagos de la embarrada inicial, las personas piensan que tienen tarjeta bloqueada porque están morosos, entonces han venido a pagar. Bueno, entonces eso de alguna manera se ha funcionado, pero la idea es que se inicien los procesos en un proceso que quede establecido. Está bien. Yo lo que quiero es que un proceso establecido que sea el mismo que tú apliques todos los meses. O sea, que no sean los taponazos que pasas. No, tú coges determinado día, barras carpeta y vas a decir, listo, este señor lleva dos cuotas. Tú mirarás, nos contarás. De aquí en adelante, cuando coja dos cuotas, lo voy a llamar. Mira, cuando llegue tres cuotas, le va a mandar carta de correo jurídico. A las 4 lo manda el abogado, ¿sí? Y conseguir el abogado, listo. Darío no es el personaje que no le interesa, que no sé, pero no consigue una cartera de 66 millones, imposible que no consigamos un abogado que se haga cargo de eso. Pero urgente, ¿sí? Porque ese señor de 8 millones, no sé, supongo yo que nunca ha pagado, entonces ya lleva 3 años, está 2 años de que le empieza a crecer. Sí, no hay ritmo, estamos haciendo las cosas acá. La deuda es que pasa 5 años. Entonces, la deuda es que se lleva 5 años. Entonces, dos cosas, Claudia, para cerrar. Dos cosas. Una, lo que te decía a nivel de administración, esas acciones muy concretas que con un día y todo. Y dos, con el abogado, yo considero que sobre la base que hoy te decimos que tienes que conseguir un abogado, no sé si. No, yo creo que esto es, perdón, es un tiempo justo que para la próxima reunión de consejo, un mes, ya estén los procesos iniciados. No, ya con el banco. Con el banco. Por eso, vamos a meter. No, yo te voy a decir, no, con certeza. No seamos tan extremistas. Un proceso ordinario normal. Por exagerado, 3 o 4 meses para que salga el embargo. Pero, ok, sí, claro, presentar las demandas. ¿Por qué digo yo eso? Porque es que antes del caballo de batalla de las administraciones, no es que no sabemos realmente si el señor debe eso, porque que las consignaciones por identificar que no se tiene. No, pero ahorita ya hay más claridad. Sí, yo creo que no. Y bueno, otra cosa, ¿por qué hacer como dice la Dian cuando hace sus famosas jornadas de pago? Decirle, acérquese si le beneficio en el 70% de pago. La cosa, yo decir eso. No me pague los 8 millones. No, sí, eso hace parte del proceso en que yo, está hablando. Pero llamarlos acá antes. Un proceso de normalización de cartera. Entonces, en ese orden de idea, lo que propongo fue lo que alguna vez le autorizamos a la administradora. Que el colchón que tiene para negociar son solamente los intereses. El descuento por pronto pago no es negociable, porque eso es premiar por pronto pago. Si no, ese sí es intocable, no se puede hacer. Bueno, pero yo hago esta pregunta: si yo en este momento debo 8 millones de pesos y yo les digo, mire. Tengo 5. Señores administradores, tengo 5 millones. No tengo más plata. Se los abono. No, es que teníamos que tener algo como cuando uno patrocina esas cosas, cuando uno patrocina esas cosas, genera motivo. Resto, pero si yo soy cumplido, yo pongo el siguiente, yo voy a ver. Me pasó con David, 8 millones. Yo era muy cumplido y. No, David, los bancos están perdiendo plata, mi hermano. Los bancos están perdiendo plata, ahorita ellos están diciendo, mire, usted me debe 60 millones de pesos, págame 40. Ya. Y le canceló la deuda. Eso están haciendo. Eso es la DIAN que hizo. Pero la DIAN hizo lo mismo. Les cortó los acciones. Pero entonces, aquí se puede hacer los intereses. Intereses. Para no hacer las cosas. Ya les propongo lo siguiente. No, yo les digo, recibamos los 5 millones y pongámosle la idea a la Asamblea y que la Asamblea tome. Démosle el primer colchón, intereses. A ver, sí, no, no, después de que traigan un porcentaje, vemos el resultado, un porcentaje. Mire, espérate. Y cuando espérate. Hay un proceso de normalización de cartera que funciona en un lugar donde yo trabajé. Y es que, algo, había la junta, está todo el proceso de normalización de cartera. Y entonces, una primera etapa es invitar a lo que haga acuerdo de pago. Otra etapa, dentro de ese acuerdo, si usted me paga en una cuota, le rebajo el 70% de los intereses. En 2 cuotas el 60, en 3 cuotas el 50, en 4 cuotas, hasta 4 cuotas. En 4 cuotas usted no me pagó, ok, inicio el proceso y en el acuerdo de pago queda implícito que renuncia a todo cualquier reclamo y yo le inicio el proceso sin aviso y sin nada. Presento el proceso. Dentro del proceso, en cualquier etapa del proceso, usted puede igual también hacer etapa conciliatoria. De hecho, para poder presentar la demanda, en un mes, yo ya tengo que haber hecho la etapa conciliatoria. Entonces, sí, es cuestión de que. Sí, yo lo tengo así. Entonces, si podemos manejar, sí lo podemos y funciona con los intereses únicamente. Porque la gente sí está muy motivada, o por lo menos digamos que los últimos comentarios que llegan a la administración, la gente ve a ver, un poquito que se ha movido la administración. Entonces la gente está movida y que además se están publicando y que se están haciendo cosas y que las cartas y que la ropa extendida y todo el rollo. Sí. La gente se está sintiendo presionada y vigilada. Entonces, si ponemos la cartelera grande allá y hacemos publicación gigante de muros, todo el mundo va a llegar. Pero pues es un proceso que tiene que irse quemando, ¿listo? María Consuelo. Mire, a mí me parece algo, pues sí, de pronto es como loco, pero yo creo que puede servir, porque nosotros no sabemos del apartamento hacia adentro la situación que está viviendo la persona, uno nunca sabe. Y muchas personas a veces, yo creo que si uno va y les abre la puerta de su nevera, no tienen que comer, por favor. Entonces, pero en ese sitio, bueno. Perdón, Carlos. Entonces a mí me parece, digamos, por el mes de septiembre, por decir una idea loca, llegar a incentivar a la gente y decirle, no tanto el acuerdo de pago, sino incentivarlos, sacar una cartelera grande. Si ustedes durante el mes de septiembre, los señores morosos, se ponen los apartamentos sin poner los nombres, puede ser, están debiendo, por favor, acérquese si vamos a llegar, no sé, por decirlo, a un acuerdo de pago, pero no van a tener un incentivo por ponerse al día en sus deudas. Y aquí nosotros ya internamente decimos, o se puede decir, pero hay un detalle grandísimo. Yo pienso que eso debe ser de resorte administrativo. Pero entonces el problema es que quien paga puntual va a decir por qué. Pero entonces esa es la otra, quizás lo que yo iba a decir. Yo le cierro con esta reflexión. Y ustedes que han estado conmigo en el consejo estos 3 años. En estos 3 años, la realidad es que no ha habido una acción contundente de cartera. En mi concepto, esos 66 millones se explican por eso. Ajá. Porque precisamente lo que hemos pasado, yo entiendo para Consuelo por un lado, pero esto no tiene nada en su cabeza, porque a la asamblea, mira, y por un lado te entiendo, si uno sabe, en la asamblea. No, a la asamblea yo no le puedo decir lo que pasa, es que mire, realmente analizamos caso por caso, y dije que está muy complicado, eso no. En la asamblea son los que más pelean. Sí. En la asamblea son los que más pelean. Perdón, yo. Y ahí cierro con eso, entonces, para cerrar mi comentario. Con base en esos tres años en que no ha habido una acción decidida de cartera, por ello es que hoy digo que no nos vamos más a poner en aguas tibias y en un mes tenemos que ver esto ya con procesos de juzgado, porque en eso nos hemos pasado los 3 años. Lo que yo digo es que en aras de lo que dice la señora Mara Consuelo, y yo la entiendo a ella en su sentido, yo pienso que eso es del resorte de la administración. ¿En qué sentido? En que solo yo no puedo poner al escarnio público si el señor no tiene nada que ver. Pero si yo voy al apartamento y me estoy dando cuenta que el señor vive en un colchón y una cobija y no tiene ni siquiera nevera, pues obviamente soy yo la que va a tener el criterio para poder decir, mire, hagamos un acuerdo de pago a largo plazo. Pero eso no se puede hacer público porque sencillamente la gente se va a volver cómoda. Claro. Entonces, dependiendo de las circunstancias personales, digamos que alguien cayó en desgracia, uno no lo va a poner contra la pared. Pero sí, uno puede también presionar un poquito, porque así como sacan para el agua, la luz y el teléfono, este es un servicio adicional. Es que uno lo que tiene que trabajar es determinar la voluntad de pago. Sí. Y es que uno, muchas de esas cosas, en esa cartera, yo de pronto me equivoco, pero para mí, la mitad más uno. Uno con audio. Pasa voluntad de pago. Exacto. Uno con audio. Porque nadie me ha respirado la luz. No, sí. Entonces, hay que poner en un mes, eso tiene que, las acciones de cartera tienen que ser muy concreta, que son las acciones que tomé fueron estas. ¿Algo más? La última. Sí, Una última más. Yo voy a ayudar a buscar un abogado. Hay unos parqueaderos que están arrendados. Los tienen arrendados unos buses o microbuses escolares. ¿Cómo es posible que este parqueadero de aquí, que es un parqueadero súper ancho, este parqueadero de aquí son supremamente anchos, esas camionetas se parqueen en la mitad? Ay, sí, o las parqueen torcidas, sí, o se suman al muro de esto. Yo tengo varias fotos tomadas. ¿Aquí afuera? Aquí hay otro. Entonces, la solicitud que yo le hago al consejo es que si tiene arrendado un parqueadero y esa persona está infringiendo, está pisando el protector, ese metálico que se puso, o está utilizando otro parqueadero, se le cobre el parqueadero que está utilizando. si la primera vez, la segunda y la tercera se le suspende al parqueadero. Ay, sí. Porque eso da pena que llega la gente en sus carros y esas camionetas todos utilizando dos y tres parqueaderos. No, no, no, si es lo mismo de que esto que está hablando estas parqueaderas. Aquí abajo. Los colectivos. Aquí los domingos. Sí. Y unas camionetas. A las 5:30 de la mañana y a las 6 salen y se ponen a lavar los carros acá. Esa es otra. Si ellos pueden lavar el carro ahí, yo por qué no puedo lavar mi carro ahí. Es mi parqueadero. Los domingos a las 6 de la mañana. Claro, porque a esa hora no hay nadie. La lucha es con los vigilantes, no con los vigilantes. Sí, mírenme, yo estoy saliendo a las 6 de la mañana. Ya cerrado el tema de todos los barrios, pasamos. Entramos a hablar del comité de obras. Ay, Dios. Obviamente sin asistencia de ninguno de los miembros del consejo. Los esperamos allá y los furgones que están parqueados allá afuera. Esa es la otra. Ay, ese furgón que no han estacionado ahí, ¿qué hacemos con ese furgón? Por favor, es de la torre. Es de la cuatro. Bueno, ahora transamos a obras. Secretaría Movilidad. Señores. Se remolcino aquí en medio de noche. Sí. Obras. Obras. La buena nueva. Resulta que ustedes en las cosas se deshacen como se hacen. Y en la reunión del consejo anterior ustedes aprobaron una cotización que fue la del señor Edwin Pulir. Resulta que en letras menudas nosotros liquidamos cantidades de obra y todo, pero hicimos un poquito mal el ejercicio. Y no tuvimos en cuenta el AIU y todo lo que el señor, las arandelitas del contrato. El contrato liquidado valía 27.558.000. Sí. Acá yo hice el ejercicio, está en metros cuadrados, los metros que nosotros sacamos por convocatoria, los precios unitarios, como él nos lo liquidó la mano de obra separada, los 10.423.000 que él colocó, los 15.380.000 que nos cotizaba abastecedor, que era el proveedor directo al que le íbamos a pagar, y en total íbamos a pagar un contrato de 27.558.000, ¿sí? Resulta una aclaración, que lo que vamos a aprobar acá eran 25 años. Exacto, entonces para ese señor. Creíamos que era 25. Ya cuando yo la decisión nos dimos cuenta que por el AIU y todo eso, entonces era 25. Se nos subió a 27 millones de pesos. Por fuera lo aprobó el consejo. La segunda opción, entonces consulté con don Eduardo y con don Carlos. Eso nos salimos demasiado del presupuesto. Primero, el inicialmente aprobado por la Asamblea, y segundo, el que aprobó el Consejo. Entonces, pues yo no voy a tomar ninguna decisión sobre el tema. Claudia Rocío, es mejor que citemos a Beatriz Elena Hurtado, la que quedó de segunda en la convocatoria, y pues manejemos el tema. Entonces, efectivamente, me reuní con la señora Beatriz Elena Hurtado el 12 de agosto y volvió y me reliquidó el contrato. Acá ella nos está haciendo las cantidades de obra que nosotros publicamos. El contrato con ella nos salía en total por 28.889.000, por eso fue que quedó de segundas. Sí. Y en agosto 19 me reuní con ella y le dije, bueno, yo necesito que pues miremos qué alternativa hay para que sea real. Esta fue la propuesta que ya hoy me consolidó. Ella vino anteriormente y me trajo la cotización, valía 22, 23 millones, que fue cuando yo te llamé y te comenté, pero entonces no estaba incluido el pedazo que habría que cambiar, que es el de la entrada de la Torre 12, que ya está hecho. ¿Por qué? Porque resulta que el PVC, que está en este momento, está con otra referencia que está fuera del mercado. Y el que abastecedor inicialmente igual nos ofrecía era de 5.80 por 18 la medida, y pues ella me dijo, Claudia Rocío, pues hay que aclarar la situación. Entonces, ella, ¿cuál es el ejercicio que hizo? Que sacó las cantidades de obra con exactitud de qué es lo que se requiere. Vino, rectificó medidas, o sea, este valor ya sobre ahí, sobre eso no nos vamos a pasar ni 50.000 ni 20.000 pesos más. Ese es el valor exacto. Pregunta. Inicialmente nos cotizó, perdóname. ¿Cuál es la medida de ahí? ¿Esta o esta? No, es que Inicialmente, el cuadro es exactamente idéntico. Sí, yo creo que es lo peor. Entonces, peor distintos metros. Inicialmente nosotros pedimos que nos cotizaran 204 metros lineales en PVC, cada uno de los proponentes. Ella dice, no, no necesitan 204, necesitan 48 metros lineales de PVC. Después, 318 de eso. No, ustedes realmente necesitan 400 metros. Rectifico. 215 metros. No, realmente necesitan 91 metros. 82 metros de largo. No, son 41. Entonces, ¿qué hizo ella? Bajar las cantidades de obra respecto al drywall y subirlas en PVC, ¿sí? Pero nos mejoró los precios. Y finalmente, la mano de obra nos sale por 9 millones y nosotros le giramos directamente al proveedor, como lo hablamos inicialmente, sí. Le pagamos directamente al proveedor, le hacemos la retención en la fuente de ley y esto sería lo que miraríamos. El precio de mano de obra nos sale por 9 millones de pesos y el total del contrato sería por 24 millones. Ya, en, este, sí, en esta parte nos había planteado un descuento pequeño. Para que quede, lo de, quede sí. La razón, 24 millones 24.642.404 pesos. Entonces, de 28.214.000 quedamos en 24 millones. Todo. O sea, ya final. No, aclaración. Este valor de 15.593.000 de materiales tiene incluido IVA. Tiene todo ya. De aquí nosotros le vamos a hacer la retención, que eso lo asume es el proveedor. Y le pagamos directamente a él. El precio de la mano de obra. Con Constanza lo consultamos, hacemos un contrato de obra civil, hacemos retención en la fuente del 1% y eso sería el neto a girar. Y el contrato quedaría en 24 millones de pesos. Pregunta. Igual hay que pagar. Perdón. A la DIAN, pero hay que pagar. Sí, claro. No. Realmente es más de los 24. No. Aclaración. Esto es, no, la retención la asume siempre el proveedor. Siempre. Tiene que pagar. Cuando yo hago compras superiores a 650, 700. Yo le tengo que decir la retención. ¿Compras superiores a cuánto retención? 675. Bueno, nosotros somos los que le tenemos que retener. Somos la gente, nosotros se lo retenemos. Sí. Por eso, entonces, finalmente. El costo es ese de arriba. Sí, la retención es la que paga 4, pero. Y aquí ya está, creo que sin retefuente. Sí. Por eso, precio, el valor es más porque finalmente la retefuente la pagamos nosotros. La pagamos. El valor neto es, son los 15.593.804 más los 9.140.000 pesos. Y eso les da un total del contrato de 24.733.804 pesos. Pero igual, comparándolo con las otras dos cotizaciones de 28 y 27 de dedo y pulida, pues ahí nos tenemos. Pero ahí tengo una inquietud grande, porque ya no se necesitan toda esa cantidad de materiales que supuestamente se han presupuestado. Sí, ya está en cambio la proporción. Yo tengo la curiosidad porque es que la proporción, los cambios son radicales. Son radicales. O sea, aquí están viendo 204 metros lineales de PVC. Y después, y aquí están viendo 48. Y de hecho. ¿Y dónde va a quedar el PVC? Pregunta, ¿dónde va a quedar este PVC? ¿En qué parte okay. va a quedar? Entonces, mira, este es el ¿cómo le dicen ustedes a este piso de acá? Ya. Los pompeyanos. Acá vienen los pompeyanos. Entonces, hasta acá viene un pedazo de drywall y la idea es alargarlo hasta acá. ¿Sí? Por eso el drywall, el área del drywall va a ser más pequeño. Sí. Pero tenemos un área al lado del pompeyano, acá, que va a ir toda de aquí para allá, toda el PVC. ¿Qué pasa? Que el drywall, ella dice que es muchísimo mejor el acabado en el PVC, inclusive por el tema de las filtraciones. Si el agua le cae al drywall, se va a dañar. Mientras que en el PVC no. Y va a ser más fácil la limpieza del material y todo eso. Muestras. Y las muestras, ella me dejó unas muestras. O sea que. Yo les voy a dar un vuelco total del proyecto. Pero que ahora se cambió fue material para la obra. 48 metros a 20 mil, 0. 91 metros a 14, 0. Ahí no entiendo. Venga, yo propongo lo siguiente. Yo les había pedido el correo, vieron. Yo creo que sería bueno hacer el ejercicio de ir y hacer un recorrido para que todos estemos enterados. de qué es lo que vamos a aprobar. ¿Sí? Un día en la mañana, pues para no, no que no, porque a esta hora para el frío no justifica. Estas son las nuestras. Ah, sí. Pregunta, no, lo que... Perdón, Claudio, un momentico, ahí donde dice precio unitario de materiales. Bueno, la compra. O sea, aquí dice, dice 48 metros te puede ser 20 mil pesos. Pues, no. Estos valores unitarios son los que inicialmente ella nos había presentado. Si yo no, si ustedes ven, yo me estoy multiplicando, acá está multiplicado esto por esto, me da esto. ¿Sí? Yo no puedo hacer el mismo ejercicio acá porque ella simplemente le pidió la cotización a su proveedor. Deme el valor total de este material, cuánto me cuesta. Ella me hizo el ejercicio, entonces, me está diciendo bien, 15 millones. Bien, el ejercicio que ella hizo fue sacar la cantidad total de material de PVC. Sí. Te parece que tú lo metiste en el cuadro. Sí. Para lo que ustedes necesitan, ¿cuánto PVC necesito? El material, acá, este es el valor total de lo que vale el material. Sí. Punto. 15 millones 500. Y queda mejor con esto que con PVC. Queda mejor con esto que con PVC. Pregunta mi curiosidad, Carlos. Como nosotros, como empresa adquisidora o adquiridor, ¿cómo es que se dice? Contratante. Bueno, contratante, perdón. Adquirente, ya lo ¿Perdón? Adquirente. Bueno, ¿qué vamos a comprar? Entonces, acá, oiga, mira, no es bueno pedir un descuento. Bueno. ¿A dónde vamos a comprar? Claro, ya lo que hace. Ella ya hizo el ejercicio, ella quedó de mandarme, no, es que ella me quedó de mandarme las cotizaciones que ella pasó. O sea, ella ya tiene todo el ejercicio de todos los proveedores y todo. Pero mira que ese valor de los 15.593.000 está directamente relacionado con lo que Edwin Pulido presentó, que valía igual los 15 millones, y ellos no hacían descuento y mantenían el precio únicamente hasta julio 30. Por eso digamos que había una promesa. 15.380.000 pesos. Pero la ventaja que tiene Beatriz en este momento es que ella está ofreciendo más PVC, que es más costoso que el driver. Entonces, pedirle más descuento, porque acá nos había ofrecido 500 mil pesos ella de descuento. Para ella es clave que, dentro del caso de, estamos hablando, que pare de claustro a claustro. Sí. De claustro a claustro. Ah, no, espérate un momentico, por eso ahí está una diferencia también. Te digo. Es que en el mercado, ni siquiera en abastecedor, están los 6 metros que estaban cotizados con esa muestra inicial. Está hasta 5.80 y entonces esto va a quedar acá, así, porque es una sola lámina. Ah, sí, no, pero los 5.80 nos cubre perfectamente posible. Por eso. Me parece muy importante hacer lo siguiente, Claudia. Para curar la salud, quiero un teléfono roto. Y que de pronto cuando entonces llegó instaló y entonces fue lo que yo me di, entonces sí, yo considero que en el contrato debe quedar claramente que yo les mandé la minuta del contrato con ella, pero digo no, los correos sí, los correos, pero lo que yo, es que no la he leído la verdad, pero lo que yo quiero es que en el contrato quede exactamente de dónde a dónde va a haber. Sí, no, no que tantos metros cuadrados, porque luego ya me miden y este pedazo le contraté 100 metros, ahí están los 100 metros. Sí, pero ya este pedazo, no es que eran 100 metros y los instalé, no. Entonces hagamos una cosa mejor. Como mañana viene la capacitación del punto pago y seguramente va a haber movimiento de gente y eso. Yo les propongo que la citemos. Ella está muy interesada en el negocio y de hecho ella hizo un ejercicio bien interesante. No, ella, pero ¿sabe por qué le digo que me parece honesto de parte de ella? Porque es que hizo el trabajo como, como se debió haber hecho desde el principio, ¿sí? Pero citémosla el lunes. Pero, ah bueno, listo. Citémosla el lunes. ¿Por la tarde? No sé, o yo estoy de 9 a 2. La mañana antes de arrancar, tú vienes por la mañana. No, pero igual, como la idea es que ustedes tengan claras las medidas. Que la atendamos no más de dos, porque si nos vamos todo el consejo, créanme que el ejercicio no sea práctico, porque cada uno empezamos a dar el punto de vista, y entonces no sé qué, y empezamos a hacer una reunión de consejo ahí donde no vamos a poner de acuerdo, y entonces no va a salir nada, todo va a quedar entre el entero, y ella se va a ir con. Sí, entonces que no sea más de dos personas. Yo sugiero lo siguiente. ¿No crees? Porque yo de esto no tengo. No tengo ni la menor idea, ya que decir yo voy a acompañarnos es perder el tiempo, porque cuando uno no sabe, no sabe. Sugiero que una o dos personas vayan con eso. O sea, si es por el presupuesto, me parece. Es que perdóname, otra aclaración. Una aclaración chiquita. Inclusive. Perdóname. Ella fue la primera, la segunda que vino con Eduardo a hacer la medición. Ella vino a la visita de hoy. No discuto eso. Ella lo tiene claro. Lo que quiero que Eduardo más. Ella fue la segunda. No, lo que yo quiero, perdón. Lo que yo quiero que se le ratifique a las dos personas del consejo es la inquietud que tiene Carlos. Claro, sí. Entonces, que no más, que no me parece acá, que la señora no, Carlos, sí, usted va a hacer esto aquí así, esto va a ser aquí así, esto va a caer así. El ejercicio va a ser el objetivo. Uno por uno. Entonces, mira, el objetivo del ejercicio, para que sea algo práctico, ¿cuál va a ser? De ahí va a salir claramente los parámetros de contratación. Lo que se va a ver reflejado en el blanco y negro que vamos a firmar. Sí. ¿Sí? Para ponernos de acuerdo exactamente. La minuta está en el correo de ustedes. Sí. Entonces, para que por favor la revisen. Yo la reviso y el lunes completaríamos el tema. Bueno, sí, si es por el presupuesto y todo lo que se nos ha dicho hasta el momento, está de acuerdo con lo que nosotros tengo pensado, porque esa propuesta está arrancada para mi concepto. Carlitos, para mi concepto. Hagan eso. La luz, ¿cómo va a ser? ¿Eso queda incluido ahí? Porque ¿qué es la luz? La luz. Incluye perforación e instalación de lámparas. Si se requiere cambiar las cajas de inspección de los techos, esas cajas de inspección no están incluidas. Inclusive Edwin Pulido las había cotizado independientemente que era. Eso nos costaba 1.900.000. Que Eduardo me dijo que esas cajas estaban muy feas. Pero digamos que, aclaración, con Beatriz Elena lo que se habló fue el contrato, porque con Edwin valía hasta 29 millones de pesos. Con las cajas. Ahí viene una parte que es interesante poder hacer el ejercicio. Yo no sé si este fin de semana lo podamos hacer, lo que yo les propuse en el correo, que ahí sí nos vamos, los que estemos interesados en saber qué es lo que vamos a probar, y hacemos un recorrido por el conjunto, ¿sí? Para no jugar más a la mímica acá, que se acuerdan que allá en la esquina, sino en el terreno, ¿sí? Que todos sepamos, miren, aquí se va a hacer un cuarto de basura, aquí se va a subir un muro, estos parqueados son los que se toman, ¿sí? Que sobre el terreno, por si hay alguna duda así, que tengamos claridad y después de pronto no, que porque es que yo entendí lo que ¿sí? No sé si les parece, pero pues igual yo convoqué por el correo y lo único que me respondió fue. Carlos dice que para estar más tranquilo que vayan con Beatriz, dos o tres personas del consejo, que vaya y revisen qué es lo que ella va realmente va a hacer. A mí me gusta que vaya Carlos porque él sabe. Sí, pues aquí sabemos todo, pero Carlos, yo sé que Carlos es muy meticuloso en sus cosas y yo también yo soy así, a mí me gusta ser así. Estoy de acuerdo con eso. Segundo, cuando se le vaya a pagar al proveedor, yo pienso, a mí me gusta negociar mucho, entonces decirle a él, prácticamente es una buena suma, lógico, es su trabajo, son sus materiales de esa empresa, del proveedor y todas estas cosas. Hombre, decirle que nos haga un descuento, no ya a Beatriz, sino directamente a los que se le van a pagar. ¿Por qué he hablado con ellos? Es más, si me mandan a mí, yo hablo con ellos y yo hago bajar a haber un descuento. Ahora otro, que estoy enterada que Beatriz, ella vino, hizo, ¿cómo es que se dice? Medición. Cantidades de horas, sacó sus cantidades. Por eso es que, midió bien, rectificó medidas independiente, si le daban este contrato a ella o no. Dijo, no me importa. Si me lo dan bien y si no también, pero yo me quiero ir con mis integridad. Eso sí lo tengo tan claro. A mí sí me parece. Una rectificación de medidas. Si las dentro de. Lo que yo veo es en relación a las cotizaciones que hemos analizado es que finalmente esta cotización nos está dando más calidad Drywall por PVC y mejores precios. Entonces, si la diferencia de 29 millones a 24, de 29 millones a 24 millones, 5 millones y pedirle más descuento, pues. Por eso, a eso es a lo que voy, las cosas se ajustan, y con la sapiencia que tiene Carlos, que eso sí, todos vamos a ojo cerrado con eso, entonces decimos de antemano, si sí está aprobado eso. Es claro, por consejo, que haríamos cambio de proveedor por el valor que nos está ofreciendo Claudia, y hablar, Claudia no, pero pues que traslada el proveedor, que es 24.733.804 pesos, siempre y cuando se ajuste a las condiciones técnicas que se quieren. A lo que se quiera, a lo que se quiera. Sí, a lo que se quiera. Listo. Entonces, ese sería el tema del celular. ¿Algo más? ¿O? No, no más. Entonces, hasta mañana, feliz. Sí, lo bueno. Bueno, ¿qué hago? O sea, si esto es lo que deseamos aprobar, ¿cuándo? No, ya. Si las cosas están como no, ¿cuándo es la reunión con Beatriz? Es que no me vamos a ver con ella y el lunes, si puede, venir a la mañana, 8 de la mañana antes de que yo salga. Y... ¿8 de la mañana? Sí, si se puede. ¿Y por qué no mañana, por ejemplo, para que a ti no se te complique el lunes? No, me quedo el lunes. Es que mañana. Es que si es así. Los niños, y el tipo, no tengo que venir. Ya está bien. Gracias a ti, no, papá. Pero entonces sí me parece importante que lo regalen 5 minutos para contar en qué va lo otro. Claro, sí. Bueno, pero ahí incluye todo lo que son. Yo les envié los términos de referencia. Bueno, publiqué en el blog los términos de referencia, un borrador que yo hice, ¿sí? Para escuchar comentarios. El único que hizo comentarios fue Germán del Campo. Yo lo mandé y no, se me borró. Yo no sé, ahí dice que me escondé. Ya lo miramos aquí para que veamos. Pero bueno, así es. Bueno, venga, pero para no largar aquí. Esto está junto, pero yo no sé qué. Bueno, ahí está. Tú picas ahí. Ya lo miramos acá. Ya, está dentro de aquí. Venga, para no largar la solicitud, así que miramos en el blog para que todos, por favor, entremos y los conceptos de eso, porque es clave, ya lo explico. Lo que pasa, Carlitos, es que la verdad yo vendo tecnología, pero la misma tecnología me atropella. No, eso es. Yo todavía no es la primera vez que ya lo miramos acá. No, ya lo miramos acá. Ya lo miramos acá. Realmente muy sencillo. Es como el periódico. Venga. Entonces, ¿qué vamos? Les cuento en qué vamos y cómo se articula la blog. Aquí estoy hablando con la arquitecta Marta Manzana Lapellet, que es la una opción que tenemos para que nos asesore en la parte propia horizontal de lo que vamos a hacer. Sí. ¿Sí? También porque tiene hijos. Ella me fue muy sincera y me dice, bien, yo en este momento realmente estoy full de trabajo, no me comprometo a trabajar en este semestre porque le quedó mal. ¿La arquitecta? Sí, pero espere. Marta Gómez. Yo les puse ya, porque tenemos más claro cuáles son los movimientos, ya los tenemos muy claros con Eduardo, los movimientos que vamos a hacer, que vamos a convertir en privado, particular, que para que haya un movimiento donde se crean. Creemos ya tener la solución. Lo único que nos falta ya es tener contratado al arquitecto, que es donde vamos a los términos de referencia, para hacer la parte de diseño, para que él haga los planos. Exacto. Y haga los cálculos, que es la parte donde que la solución que tenemos pensada con Eduardo no funcione. Depende, eso hay unos cuadros de áreas, utilización de áreas comunes, debo tener tanto de áreas verdes, tanto de no sé qué, ¿sí? Entonces con eso es que estamos jugando, pero ¿qué se necesita? Que hacer el plano y entonces cuadrar, bueno, son tantos parqueaderos, esto lo convierte en parqueadero, le quita tanto área, esto cambia aquí, listo, sí cumple o no cumple, ¿sí? Entonces, la arquitecta me decía, yo ayer le conté cómo iba todo el cuento, exactamente, me hizo todo el esquema. Me dijo, usted lo que necesita es hacer lo siguiente. Uno, contratar el diseño. Donde van planos, cantidades de obra, con obtención de licencia. ¿Sí? Esa es la primera fase. Eso está todo supeditado, que si es un arquitecto como ese, le debe entregar todo dentro de norma, y él es el que sabrá si va a cumplir la norma, si la curaduría no la aprueba, le hace la modificación hasta que obtenga licencia. Pero, ¿sí? Pero para de ahí lo clave. Acuérdese que cuando nosotros tuvimos una de nuestras reuniones famosas con Constructora Bolívar, el doctor Irelli, él dijo que ellos nos colaboraron. Pero ya en esta parte, ya en este punto, no, María José, en este punto eso ya no juega tanto, porque ya nos toca a nosotros. Independientemente. Sí, ya nos toca poner a andar el proceso nosotros. Para que nosotros mejoren mucho. No, y no creación así. Colega, entonces. Y Irelli no lo va a hacer. Necesitamos contratar el diseño en esas condiciones. Sí. Esa es una parte. Lo otro es la obra, que eventualmente pueda o no ser la misma persona, pero como contratamos el diseño con unos planos y unas cantidades de obra, entonces podemos entrar a buscar, a licitar, pues sacar un concurso para la parte de obra. ¿Sí? Concurso. Y una tercera parte, que es donde entra la arquitecta, que es lo que ella llama la parte de propiedad horizontal, sí, que es legalizar todo eso que estamos haciendo. Bajar, volver las escrituras, cambiar la escritura de parqueaderos, reformar los estatutos. Eso incluye reforma del reglamento de propiedad horizontal, de las escrituras, todo el proceso en registro, en catastro. Bueno, ella me va a mandar y yo les voy a reenviar el mail donde establece eso. Ella me dice: mire, ¿qué necesitan en este momento? Hacer llegar el acuerdo, primero que todo el acuerdo con los residentes, con los que se va a hacer los cambios de los parqueaderos. Que eso en qué estado está muy adelantado. Solamente falta, yo ya logré hablar con casualmente el dueño del parqueadero de la que necesitamos, la torre 10 y la torre 12, es el mismo. ¿Sí? Ya logré hablar con él. Él está vendiendo sus apartamentos, mucho los tiene, se lo están pagando. Ah, ya. El que es medio dueño y el que lo está comprando le ha pagado la mitad, mejor dicho, por decirlo así. Me dijo: déjeme porque tengo que hablar con la persona. De entrada suena bien, porque es un ganagano, un parqueadero va a tener dos. ¿Sí? Falta definir eso. Entonces viene una parte importante, que es bajo qué documento vamos a trabajar. Ayer llegamos a la conclusión con la arquitecta, fácil: un contrato, una forma normal de permuta, no es nada más. Estoy comprando un parqueadero privado y le pago con otros dos parqueaderos. ¿Sí? Eso no tiene más misterio, es eso. Una permuta. Ya sobre esa base, teniendo definido, entonces ustedes pueden ir sacando, hacen la parte de diseño, contratan diseño, contratan obra, y sin ningún problema. Ya como están las permutas, los contratos de permuta, ¿sí? Yo les puedo hacer esto a partir de febrero. ¿Sí? Eso es un proceso que tomamos 4 o 5 meses, puede ser modificación. ¿Sí? Yo se los puedo de febrero, pero igual esto igual no tiene que ser necesariamente con ella, ¿no? Ya aparte de todo, igual la idea es que tengamos otra cotización. Es decir, yo les puedo cotizar cuando ya tengan diseño. Porque en este momento, pues. Listo, se me contó, diga acá esto y todo, pero yo necesito ya sobre planos ver qué se va a hacer. Quiero hacer, y en ese momento les cotizo cuánto vale la parte de propiedad horizontal. Me dijo: es más, que pueden de pronto eventualmente conseguir un arquitecto que les haga todo, les diseñe, les construye, les haga propiedad horizontal. No hay problema. Pero sí. yo hablé con el consejero que Filauri. Francesco Filauri. Yo hablé con él y él me decía que él envió, él mandó un diseño. Ya voy a eso, okay. ya voy a eso. Entonces, ¿qué voy con todo eso? Podemos ir arrancando. ¿Con qué? Con diseño. Con sacar los términos de referencia. Exacto. ¿Sí? Eso sí lo podemos hacer, sí. Donde incluimos todo. Uh-huh. Portería, chute de basura, modificación de la entrada de la torre. ¿Sí? Se saca todo eso. ¿Sí? Y se puede poner a caminar el asunto. Entonces, ¿qué necesitamos para salir a diseño? Ah, bueno, una cosa importante que la tengamos clara, que yo le preguntaba a la arquitecta, le dije: bueno, listo, contrato de permuta. ¿Qué pasa si en el proceso, yo en este momento me siento con el residente, listo, tengo un contrato de permuta, se firma y todo, eso es una parte del proceso, pero eso termina cuando él me firma la escritura. Claro. Cuando los tengo todos allá en la notaría, me firman y todo. ¿Qué pasa si en ese intermedio se me muere una persona? Me lo secuestran, me lo desaparecen. me ¿cuál, preocupa. ¿Cuál de las personas? No, cualquiera. Tengo que pensarla toda. Cualquiera de las personas. Tengo que pensar todas las. Sí. ¿Sí? ¿Por qué, no qué me preocupa? Que quedemos en un limbo, que el conjunto quede en un limbo complicado, el propio horizontal. Porque resulta que, listo, aquí lo tuve ese día y me firmó la pregunta. Y se murió. Y en el proceso, como son 5 o 6 meses para llegar a la firma de la escritura, se me murió, lo secuestraron, lo metieron a la cárcel, se fue del país. Y nunca, nunca se me presentó a la notaría a firmarme la escritura. ¿Sí? ¿Qué hago en ese caso? Porque me queda un limbo jurídico. Entonces ya ahí está, se valió la alternativa. Yo no, fácil. En ese caso, ¿qué se hace? Se dividen en 2 escrituras. O sea, se abre, o sea, se hace una hasta donde se pudo, que fue los parqueados de allá, no sé qué, y quedó haciendo falta torre 9, por decir. Y cuando el señor finalmente apareció, se hace una de la torre 9 y se acabó el problema, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, menos mal que me hizo la pregunta porque si sí, toca plantear claro. Eso, entonces todo eso está pensado si llega a pasar eso, claro. Que no irá a caer en un limbo. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, diseño, ahí es donde están los términos de referencia. ¿De dónde saqué el borrador que van a ver? Que yo vamos a ver. Francesco Filabre mandó una opción, yo encontré en internet otra posible, busqué y saqué el documento, ¿sí? Y Germán hizo otro aporte. Germán del Campo mandó otro aporte. Que precisamente de eso yo estaba hablando ayer con la arquitecta. Lástima no vino Germán, porque, pues yo, miremos una vez rápidamente. Yo incluí los comentarios que él hizo, pero me parece que ya es un poco. Es muy, o sea, el filtro que ponen es muy barato porque entonces dice, por ejemplo, la empresa debe tener experiencia en diseño de conjuntos de mínimo 8 pisos. O sea, ya estamos pidiendo. Ojo, que pero es que nosotros no vamos a hacer un conjunto, vamos a hacer una reparación y una remodelación. Vámonos aquí rápido. Volvemos al mismo punto. Yo tengo una inquietud. Se echa a andar esto que está aquí. ¿En cuánto tiempo se empieza a desarrollar ese proyecto físicamente? Calculo yo que. Por ahí en mayo. Bueno. ¿Por tenía? Eso lo vemos. El diseño, yo calculo que. No. Yo sé lo que más o menos. La legalización. ¿Cuándo empezamos a hacer la obra? Después de que se. A tomar la portería, ¿cuándo se empieza a hacer la obra? De entrada, yo creería que en enero. Bueno. ¿Por qué? Porque no. También hay que pasar la parte funcional. ¿Estar en obra en diciembre? Bueno, no, eso es yo le voy a decir lo siguiente. Nosotros tenemos asamblea en marzo. Sí. Ya se ha empezado. Esperen un segundo. A nosotros nos van a calificar por obras hechas, no por obras que van a empezar a hacer. No. Pero, por eso usted tiene que ser. Con la asamblea es así. No pueden dejar obras hechas para que vengan otros y terminen. Y las terminen. Sí, pero entonces, lo segundo. ¿A qué es lo que voy? Mire, yo no estoy tirando que hago en el consejo ni mucho menos, porque esto es un chicharrón duro de ver y créalo porque créalo que bueno, si las cosas nos van bien y si esto, lo más probable. Pero yo le sugiero al consejo dos puntos de aparte, que empecemos a desarrollar las obras que son fáciles de desarrollar. Por eso de que por eso vamos a ¿qué necesitamos? Mire, hagamos los techos. Démosle el aire, démosle un poquitico de aire a este conjunto. O coloquemos la fuente esa. No, que la fuente todavía no puede hacer, toca primero los ambientes. Bueno, bien. No, el caso es que cosa que lleguemos nosotros a la asamblea tengamos que decir, mire, se hizo lo de los techos, se hizo lo de los pompeyanos, se hizo esto. Si yo le digo aquí a este conjunto, digo, no, se han hecho cositas, pero dice, no, ustedes se comprometieron con esto y esto. Pero es que dependemos también de la parte legal y no podemos hacer algo ilegal porque y la parte ya es ello. Aquí es donde se articula esto. Una retención es liberal. No, sí. Entonces, miren, esto es esta página que yo les mandé. Eso, sí. Pero también no tiene ninguna clave ni nada. Si yo le pongo. Está el link. Métete el correo que mandamos. Y desde ahí le muestras el link. Un enviado. El que tú mandaste. Que le hace uno clic a lo que tú mandaste. ¿Cuánto vale uno va a ser el jardín, mi hermano? ¿El qué? ¿Qué pasó con el diseño? Ese jardín no vale ni el dinero. Ya está, pero es que hay que cambiar una cosita. Ponle el baño de agua ahí, y ponerle la fuente, arreglar el dinero. Estoy hablando de la fuente. la fuente y las dos palmeras y arreglar ese jardín para que le dé una vida, para que la gente cuando llegue al conjunto vea si se está haciendo. Por cada cosa. Segundo, otra vez, ¿cuándo lo enviamos? ¿Tú lo mandaste el martes? ¿En enviado? ¿Lo pusiste ya? En enviado, pero... ¿Cuánto vale poner la fuente y las dos palmeras? Yo no sé cuál es, ni siquiera sé cómo es todo el proyecto. La bajada, la bajada, sí, yo sé que hay... es arreglar ese jardín y poner algo que se vea bonito. Ojalá que en diciembre estuviera para decorar esto. Eso no vale 10 millones de pesos. Y si de entrada, la gente cuando llegue y mire, plop, está trabajando. Listo, terminamos en enero los techos. En febrero o en marzo, en febrero o en marzo nos van a decir, mire, ustedes tienen una obra que puse contigo. No, eso es la bebida, eso es que no bueno, para no demorar, eso tiene el correo, va a ser el correo acá, en el correo hay un link que nos va a llevar a esta página. Pues habla de llenar si verás que tiene la que yo me disculpo. Bueno, listo, listo, listo. Todo queda grabado. Su merced divinamente puede. Sí, sí, sí, tiene toda la razón. Porque unificar la 80 está pesada, ¿no? Y allá hay un juego. Entonces, mire, el link lo lleva a esta página, platamiracampestre.wordpress. Muy sencillo, eso no tiene misterio. Está. ¿Para los profesores? Sí, les vamos poniendo cuidado. Entonces, está. ¿Esto cómo funciona por publicaciones? Sí, claro. Las últimas que hemos hecho, sí, pero aquí hay más. Están las de convivencia, las las versiones del contrato de transacción, por ahí están los estados financieros, ¿sí? Todo va apareciendo. Entonces, un ejemplo, está la de la reunión pasada. ¿Sí? Entonces yo puedo, hago clic aquí. Aquí, bueno, aquí porque ya me lo guié, pero él les va a pedir una clave, que la clave es 2011-0727 sin punto. Eso. ¿Sí? ¿Y esa clave está ahí? ¿Sale así? Cuando se abre el archivo, sí, dice reunión de consejo de administración, entonces aparece la clave. Esta página está protegida y aparece un cajetín, dice la contraseña, 2011-0727, ya ahorita eso. Y aquí incluso puede llegar, si escucha el audio. Ahí. Se puede escuchar el audio, sí, todo eso. Bueno, ¿Granitos? Sí. Sí, es importante que por consejo ustedes aprueben la calidad del PVC. A mí me gustó este de acá. A mí me gustó este. El de Betas. El de Betas. Me pareció espectacular. Por Betas, ¿sí? Claro, de la elegancia. Y ya me toque. Pero que el contrato no sea por más porque... No. Dice que la UI, que la administración, sí, que no sé qué. No pase otra vez. Y aquí se vuelve y diga, bueno, se va a hacer el contrato, mire, más. No. Ahora viene la UI, ahora viene la no sé qué. Sí. Lo que dice ahí. Lo que está estipulado, que cubran todos los requerimientos. No, cualquiera de los dos que escogiéramos tenía el mismo precio. No es eso, sino que yo le digo el valor del valor total. Ah, sí. No, claro, ya. No salga, pero quedó firmado. Sí. De hecho, mira, hace parte integral del contrato, o sea, la idea es que en el contrato tenga esa anotación. Hace parte integral del contrato las especificaciones técnicas del cielo raso, claro. Las especificaciones técnicas del PVC. Ficha técnica. La medida que es 580 por 18 y la cotización que presentó en agosto 19 y está por 24.733.804. Entonces, si esto... Una carpeta, un folder para exclusivo. Entonces, acá están absolutamente todos ya los soportes de todas las cotizaciones de todos los proveedores y todo, pues para que tengamos todo en la historia. Porque después eso toca presentarlo a la asamblea. Yo hago una interpelación, o sea, la idea de lo que yo digo... Y está bien, es que ojalá nosotros, ¿cuánto sí, van a hacer? No, por eso, pero es que, póngale cuál es la idea. ¿Cuál es la respuesta acá? La idea, ¿cuál es? La idea es que se nos queda un proyecto grande que es la portería, en la cual usted, nadie más que usted le ha metido el ojo a esa portería. Cuando nosotros lleguemos a la asamblea y vean los techos, No, no. ¿Dónde están las otras? ¿Qué pasa? No. ¿Cómo va a funcionar esto? Ah, bueno, es una parte importante que me faltó decirles. Probablemente vamos a tener que hacer una asamblea. Probablemente no, vamos a tener que hacer una asamblea porque uno de los requisitos, entre otras cosas, para poder hacer la parte de propiedad horizontal es el acta de la asamblea, como les contaba la vez pasada. Cambiando la. El detalle. Se desafectan cualquiera de los 272, no sé qué trata el detalle, porque nosotros tenemos una aprobación de la asamblea, pero digamos macro, general, global, toca para la ciudadanía, nos piden el detalle, ¿sí? Entonces ahí también ya va a particular. Entonces miren, aquí ustedes entran en el blog, esto aquí quiere decir si han hecho algún comentario, aquí por ejemplo no hay ningún comentario, si vemos aquí abajo por ejemplo el hay dos comentarios, son 7, hay 5, ¿sí? Bueno. Se va. Ahí va a aparecer, y además, yo puedo hacer clic aquí y veo los comentarios que han hecho el manual de convivencia, ¿sí? De la Asamblea General, esta fue la convocatoria, entonces tiene 5 comentarios, ¿sí? Es como una, lo que le dice, es una cartelera, ¿sí? Entonces yo entro aquí a convocatoria de diseño arquitectónico. Es un poquito más lento. El estudio de los planos, hacer el boceto, y hacer eso se demora 5 meses, ¿sí o no? No, yo creo que muy. Bien. Pero entonces pero aquí está la obra que se hace. Los tiempos todavía no estamos, esto no lo va dando. Bueno, entonces miren, ahí ustedes van a leer en detalle para que cada uno hagamos el ejercicio de leer en sus casas, ¿sí? ¿Qué hay? Esto que van a encontrar tachado era lo que yo tenía propuesto, ¿sí? Ejemplo, entonces objeto de la contratación de diseño arquitectónico, obtención de la correspondiente licencia de construcción y cálculo de volumen de obra para la obra que se reportará por todo el programa. Entonces Germán ya propuso esto, listo, ¿sí? Entonces ya hay punto por punto como era la convocatoria, la apreciación del sitio, los objetos de contrato, características, entonces que constructora Oliva, tipo de construcción de años, estratos, PZ, de construida, apartado, ¿sí? Todo para que la persona que se vaya a meter a concursar tenga la información ahí, de que, en qué se está metiendo, ¿sí? Sí, correcto. Y ahí dice participantes. Entonces el cliente ha puesto por una parte de la persona que no se va a hacer la pronto. Dice, no, debe ser esto así. Bueno, listo. Pero entonces alguien se empieza a complicar porque le puso, tiene que traer estados financieros. Yo no sé hasta qué punto, una firma de arquitecto esté dispuesta a, nomás para una propuesta, ¿sí? Presentar sus estados financieros. Puede que sí, puede que no, no sé. Bueno, de eso se trata. ¿De qué trata el ejercicio? Las licitaciones siempre los piden y hay que agitar. Bueno, pero ¿por eso? ¿Pidiendo para qué? Pero para que tengan la sentencia. Por eso. ¿Pero de qué se trata el ejercicio? Precisamente. Es que aquí no se le va a comprar, no, él va a poner plata. Venga. Él va a ponerle la mano de obra. Para no alargar el asunto, ¿de qué se trata? Que ustedes van a poder, y al final lo que les parezca o no les parezca, van a hacer sus comentarios aquí. Todo esto, por ejemplo, lo puso Germán, capacidad financiera, ¿sí? Todo esto. Bueno, esto es un oficio de descripción de los interesados, cómo hacer, por qué medios, visita de obra, ¿sí? ¿Eso lo hizo Germán? Una parte de Germán y otra yo. Sí. Hasta aquí lo hizo Germán, ¿sí? Esto ya lo hice yo, descripción de interesados, visita de obra, ¿sí? Cómo hacer, alcance de los trabajos, diseño arquitectónico, estructural, red sanitaria, red hidráulica, red eléctrica, datos, cantidad de obras, presupuesto, dotación, especificaciones técnicas de construcción, todos los diseños deberán estar de acuerdo a la partida de gente según concepto de norma correcta de seguridad urbana, cuatro bolsas de papel, todo el detalle. Plazo de ejecución de obras, ¿sí? De los trabajos, pero las obras no, porque, ojo, tengamos en cuenta una cosa, esto es de diseño inicialmente, todavía no nos hemos metido con obra. Esto es para contratar hasta diseño. Que incluso ahí, Héctor, es donde entra, por ejemplo, también lo de la fuente. No es que no lo queramos hacer ya, pero es que también, ¿qué necesitamos y para curar la salud nosotros? Contratar un arquitecto que lo diseñe, que haga el plan. Así sea, ahí está incluso el chute de basuras, que el chute de basuras va a ser levantar unos muros. Sí. Pero el derecho es que un arquitecto haga el plan y quede una memoria aquí. Pero ¿cuánto se demora eso? Sí. Por eso estamos pidiendo, a ver, ¿esto cuánto se va a demorar? Lo que nos demora nosotros en pulir los términos de referencia, que le calculo yo en unos 8 días estar publicando. No sé, la convocatoria será en unos 15 días. De aquí a que tengamos decidido el diseñador, la oficina, va a ser por ahí un mes. Entre septiembre. Sí, y ahí le damos un mes para que haga el trabajo de diseño. ¿Sí? O sea, octubre. Por ahí. Octubre, okay. De ahí con eso empezamos a buscar quien haga la obra. Noviembre. Noviembre. Okay. Y en diciembre considero yo que no debemos meter obra acá. Okay. Sí, porque en Navidad esto es obra que entra y sale. ¿A dónde voy yo? Pero antes no se puede. ¿A dónde voy yo? Sí. Pero venga, antes de caer eso, venga, terminamos. Pues antes de que estamos haciendo esto, ya necesitamos hacer los bancos. Ya se han hecho. Claro, los entonces, venga, terminamos. Si no se han hecho los bancos, que valen 24 millones y no se ha hecho una fuente que vale como 6 millones. Sí, pero espérate. Porque hay que borrar. Héctor, es que eso es que va a ser lo último. El problema es que. Sí, pero es que lo último es en venga. 2 años y medio cuando empecemos a trabajar Héctor, la portería. Sí, pero Héctor, lo que pasa es que así sea para hacer la fuente, ¿cuál es el derecho de esto? Que contratemos a un arquitecto que haga un plano, un render y que aquí lo veamos todos en consejo y digamos, esa es la fuente. ¿Sí? Porque es que listo, todos queremos hacer una fuente, pero seguro que de pronto cada uno tenemos una idea diferente. Y era puesto que te cae llegando a todos con otro diseño que yo parecía. Entonces, tenemos que verlo finalmente, contratar a un arquitecto y diseñador que nos ponga aquí un render, un plano, digamos, ese es, y que todos de acuerdo y votemos en la antigua una nueva, eso es lo que se va a hacer. Y eso lamentablemente, claro, todos quisiéramos salir cuanto antes a hacer eso y ejecutar y eso. No, yo lo que analizo son dos cosas diferentes. Que la gente no está viendo obras. Sí, pero. Pero siempre era. Vamos a tener el pero. Siempre pero. Va a haber el pero. Ah, es que el arquitecto tal cosa. Héctor, no. Carlos. Acuérdense las dos reuniones pasadas que me dijeron, es que no están claros los términos sí, de la claro, reunión. Pero. Entonces, aquí están. Sí. Ahí está. Es que. El hecho de arreglar un jardín, como es el jardín de ya no necesita ningún arquitecto. Bueno, ¿quién se echa? Bueno, listo. El hecho de arreglar, de darle una entrada, de darle una entrada diferente a esto, para que la gente vea. ¿Sabe cuál es el problema, Héctor? ¿Sabe cuál es el problema? Yo, por ejemplo, personal, no me voy a echar esa responsabilidad encima. Porque qué va a pasar después. Pero usted, ¿por qué mandó a hacer ese jardín así? Otra cosa es que se convocó, se trabajó un diseñador, hizo esta propuesta sí, y el consejo se decidió por esta propuesta. Porque si no, después entonces, porque ahora es que mire, fue, sí. Que digo que sí, eso quedó mal, así. Porque entonces fue el día que es que ahora era para cualquiera lo hace. Y cargue con ese muerto. ¿Sí? Cargue después de ir. Se hizo esto, cualquier cosa, mire, sí, se contrató, que quedó mal, sí, pero se contrató en estos términos y falló, pero no quedó encabezado. Porque si no, tocaría encabezado, o si no, pues nosotros de ellos. Entonces, no, otra persona de aquí. Entonces, ahí, esa sí. Que no le puede decir. Entonces, retomando aquí, ahí está, por ejemplo, ya los requisitos del proponente, experiencia específica, esta era la propuesta que yo tenía, ¿sí? Incluso yo hablaba de personal requerido, de tener un profesional coordinador, de tener un ingeniero, sí. Señor calculista y electro. Germán dice, no, venga, pongamos esto así, ¿sí? Propuesta económica, la propuesta económica es incluso ya el cuadro anexo como de valor de propiedad, todos los términos, ¿sí? Ahí un documento de la propuesta, carta de presentación, certificado de existencia de presentación legal, evaluación de las propuestas, cómo se van a hacer, régimen jurídico aplicable, comunicación oficial, cómo va a ser el proceso de... ¿Qué plazo hay para hacer esto? Las propuestas, todo eso es lo que... ¿Qué plazo colocaron ustedes... Para presentar esto no se ha establecido. ¿Por qué? Porque necesitamos primero tener este documento. Por eso, ¿qué limpio. Plazo le colocar? ¿Quiénes se van a meter a eso? ¿Los del consejo? ¿Qué plazo te va a dar? Todo. Para hacer la evaluación de las propuestas. Sí, lo vamos a hacer aquí junto con el comité de los que ofrecen el comité. Sí, el comité por eso. Está. Si de aquí a 8 días. No han colocado ni tomamos la decisión nosotros acá. Ahí yo lo puse en el correo. No, en el correo que yo envié. Para que la prudente, exacto. Para que te mandaron un diseño o algo, Carlos. No, un momento, no. Entonces, venga, tengamos claridad en esto. Hasta ahora estamos en esto. En esto, todavía no hay diseño. No hay nada. Esto es para contratar quién va a diseñar. ¿Quién va a hacer? O sea, esto es para que su consejo diga, mire, a mí me parece esto. No entiendo para qué un certificado de ingresos y retenciones sí. Si no se le va a pagar. Mucho para que expongan las ideas. No, eso, sí. Pero ¿qué plazo hay para que se expongan esas ideas? Ya. Entonces, para poder entrar a hacer eso. Yo en el correo incluso dije, previendo que me iban a hacer comentarios, ¿sí? Yo le puse de plazo límite el domingo. Uh-huh. Más que otro correo que voy a aplazarlo otra semana. ¿Sí? Exactamente. Vamos a aplazarlo otra semana. Para que la gente pueda. Quedan dos, van a quedar los correos. Que aquí mañana alguien dice, pero es que cómo fueron a contratar eso así, no sea tan mucho que pena yo, pero en dos oportunidades se dieron, y ahí en los correos digo que lamentablemente, no me gusta y suena feo, pero en silencio lo interpretamos como una aprobación a lo que hicimos nosotros. Sí, claro. Pero ¿qué más hacemos? Porque sí. Si no, no vamos a andar. Sí, claro. Sí, entonces tocó ponerlo en esos términos. ¿Listo? Firma y perfeccionamiento del contrato, cómo va a ser, qué documento necesito, entonces certificación, acreditación de pagos para fiscales, antecedentes disciplinarios. la Contraloría, certificado judicial, el RUT, garantías, todas las pólizas, que, en qué términos deben venir las pólizas y las que de cumplimiento, de manejo correctivo, inversión anticipada, salarios, prestaciones sociales, de responsabilidad civil, ser contractual, calidad de servicio que estaba previo. En que si hay que modificar, hacer de los términos de interpretación unilateral, ¿sí? La liquidación final del contrato, ¿cómo será? La parte de impuestos, deducciones y gastos, cláusula penal, cesión y subcontratación, los anexos que debe presentar, ¿sí? Cómo es la entrega de las propuestas, en qué fecha, el anexo, la carta de presentación, ¿sí? El cuadro, finalmente, cómo se va a evaluar. Esto es global, GLB, es global, es que tiene el título único, estructural, eso tiene un montón de cosas, Dios mío. Y entonces aquí, deje su respuesta, ¿sí? Entonces, me parece, lo que sea. ¿Y a dónde me voy? Sí. Aquí le pones publicar comentario, correo electrónico, pones tu correo electrónico, tu nombre, la web, no, aquí sí es que dice requerido, eso sí te lo piden, solamente hay que poner el correo electrónico de quien pone el comentario y el nombre. ¿Sí? Aquí ponen el comentario que quieren hacer, me parece que en la parte de no sé qué no debe ir, sobra, sí, falta, lo que sea, el correo electrónico que lo escribe, publicar comentario. Sí, sí. Yo escribí ahí y lo mandé a publicar comentarios. ¿Pero pusiste, correo y nombre? No. Bueno, entonces fue por eso. Desapareció. O sea, fue por eso. Sí, sí. Fue por eso. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Se escribe ahí y después. Se escribe el correo electrónico de quien escribe. Y el nombre, tres cosas. Y luego publica. El comentario, el correo electrónico de quien está escribiendo el comentario y el nombre de quien está escribiendo el comentario. Sí, sí. Y cuarto, publicar el comentario. Pues parece que lo hagamos por este medio. Yo lo digo por este porque queda aquí, no queda un reguero de correo. Después que yo lo mandé, yo lo que quiero, Carlitos, es que pillemos el burro. Yo lo que quiero es que pillemos el burro. Ah, no. Ojalá, Dios quisiera, sería mi gran anhelo que en diciembre pudiéramos tener los techos, los pompeyanos, y tener la esta venta de dorado. Y dejamos lo último de pintura. Claro. Creo yo que lo último que vamos a dar es pompeyanos y pisos. ¿Por qué? Sí. Porque es que los mismos pompeyanos los vamos a afectar, porque como vamos a tener obra en la entrada, todos los carros me van a pisar, me van a traer arena, y cuando empiecen a maniobrar, entonces el jardín. Sí. Ah, bueno, ya una vez esto, miren, ¿qué viene? Una vez que tengamos definida cuál va a ser la convocatoria, que ojalá no pase 8 días, ¿qué vamos a hacer? La vamos a, finalmente, a publicar. ¿A publicar? Sí, damos, no sé, ¿qué es eso? Bueno, en el precio, ojalá en los comentarios pongan eso, ¿sí? Mire, yo considero que con un término prudente, una vez publicada la convocatoria, de 8 o 15 días para recibir la propuesta, ¿sí? De ahí los tomaremos 8 días en evaluar y eso hará que más o menos en un mes tengamos ya claro quién va a ser nuestro proveedor de diseño. Y ya entonces me dicen, háganos la fuente, háganos no sé qué, esto eso ahí, la fuente, no sé qué. Y ya con eso entonces decimos, bueno, venga, ahora sí que tenemos diseño de fuente, listo. Coticemos la fuente y eso lo vamos ejecutando. ¿De acuerdo? Coticemos los jardines y lo vamos ejecutando. Sí, ya sí, cosa que cuando llegue la asamblea, entonces, obras, que salió el jardín, listo, que se hizo tal cosa, listo, que se hizo tal otro, listo, que queda pendiente, pues lamentablemente la portería, porque la portería requiere de unos permisos de curaduría, requieren de unos permisos de tal cosa, requieren de esto, y eso es legal, y eso no se puede hacer así, y se necesita la asamblea. No, es que por eso, entonces, simplemente con eso van a decir, hombre, qué pena, ustedes están, sigan con el término en la obra. ¿Será que está mal el de Roberto? Porque si no llega ni nada, pues damos a la izquierda. Yo lo tengo. Un poquito de y pues, si les parece y quieren, pero hacer la recogida que les planteaba. De ir a mira, aquí va a caer el cuarto de basuras. ¿Cuándo? ¿Para hacer cuándo se recoge? Pues yo no sé si quieren de pronto el domingo, ¿sí? Por la tarde. Es que son todas cosas como para quemar. Sí, lugares. Sí, yo creo que lo que quiero es que la asamblea la haya. Con todo eso, yo creo que sea, si alguien sale a la asamblea y dice: ¿qué hicieron? Señor, ¿qué más podemos hacer nosotros para visibilizar el asunto, el proceso? Sí, no, es una cosa. Ya vino. Entonces, no sé cuándo hay que tener más cosas sobre esto. ¿Qué va a quedar? Vamos a desarrollar que todas las tengamos claras. Exacto. Sí. Se ve un poquito lenta, pero sí. Bueno, ya para terminar, Claudia dijo, si tomamos la decisión de colocar esto en los ascensores. ¿Cómo es que cada uno tiene un costo de 80 mil pesos? Lo que yo estoy viendo es que esto está con, obviamente instalado esto con tornillo pegado a la lámina. O al lado derecho, al lado izquierdo. Bueno, pero, ah, sí. Sí, eso no. Pero yo digo una cosa, Carlos, 60 mil pesos es un costo. 80, son 80, 800, 960 mil pesos. 960 mil pesos. Eso debería pedirse rebaja, ¿no? Eso está muy costoso, se exotiza en otra parte. No, eso está muy costoso. Bueno, cada raya, por lo menos esa, cada rayito es casi 5 mil pesos. Sí, eso es el inocente. Allá solo va aquí. Las láminas. No, pero es que la instalación está con instalar. Y la instalación. Y la instalación. La instalación de cada uno, por lo menos, eso, así sea que taladro, por lo menos la instalación de retos y cateando. Eso es para colocar los ascensores. Sí, los ascensores. Pues no están baratas, pero pues si uno me pone a ver entre todo eso, y supongo que va con loguito de la Tamira, pulido, sí, está bien pulido. Está bien pulido el acrílico. Sí, podría ser un poquito más grande, ¿no? Creo que apenas cabe todo doble carta. No, es para oficio, creo, para papel oficio. No, lo que, no, pero sí tiene razón. No, que sea. Yo lo pondría. Porque así, hay que quitar y por eso es para. Pero que quepa dos doble carta. Que no, yo diría chica. Que es mejor, sería, perdón, oficio, así un oficio sería más no, pequeño. No, pero porque las impresoras de acá no imprimen en tamaño oficio. Entonces no es práctico que sea para tamaño oficio. Yo he visto y funciona muy bien, sí, pero creo que dos tamaño carta. Sí. Yo soy partidario siempre y cuando quepan dos tamaños cartas. Dos tamaños cartas. Sí. Así. Sí. Y se pone en este formato. En el formato horizontal. Pero hacerlo dos tamaños cartas se agranda más. Un poquito, pero entonces que mantengan precio. Que mantengan precio. Bueno, es para decirle. Lo aprobamos, pero entonces que lo aprobamos oficialmente. ¿Lo aprobamos oficialmente? Son 960 mil pesos. Pues hace falta para que llegue la comunicación y. Sí, sí, sí. Si sostiene el precio, ampliándolo un poquito para que nos queden dos cartas, queda aprobado. Siendo las 11:20 de la noche, damos por terminada la reunión.